Stay awake. Bueno, pues empezamos con el podcast de Stay Awake, el análisis de The Last of Us. Chicos, ¿cómo estáis? Muy bien. Bueno, bien. ¿Cómo ha ido bien. Tiempo sin podcast y sin nada? Que hemos estado en un páramo. Un páramo con nombre. Bien, todo bien, todos bien. ¿Todo? Sí. Bien. ¿Quién está hoy aquí para hablar de lo que probablemente sea uno de los mejores juegos de la generación? Creo que para todos. Zeratul. Zeratul. Sí. Bueno, sí, de la historia. Y de la historia, ¿verdad? Bueno, eso ya lo vamos a dejar para después. Zeratul vuelve. ¿Qué tal, Zeratul? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues muy bien. Muy contento de volver a estar por aquí, ya por fin. Muy contento nosotros también de que vuelvas. Dimas desde París. ¿Cómo estás? Ajá. ¿Qué tal, señores? Muy bien. Bien. ¿Todo bien por allí? Vamos a hablar largo y tendido porque el juego lo merece. Lo merece, ¿verdad? Carlos, desde Madrid, ¿cómo estás? Hey, pues aquí estamos, con el calorcito, todo rico. Un calorcito bueno, ¿eh? Calorcito bueno. Luego los huevos cocidos ya. Lezan, que te pillo bebiendo agua. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde Málaga. Bien, bien. También ¿bien? Calor, semidesnudo. Sí, porque no nos ven. La parte para abajo no nos ven, pero yo también estoy en bola. Joder. Fer, ¿cómo estás? Desde Madrid también, Fer. Bien, bien, tío. Bien. Ya bien. Me equivoco, ya te voy a llamar Fran sin querer. Fran Composer. Fran Composer. Fran Composer. Fran Composer. Maldito sea, Lezam. Y yo, Álvaro KNS, como siempre, presentando el programa. Hoy uno de los mejores programas, seguramente, o uno de los más esperados por nosotros, más que por la gente que nos escucha, porque tenemos muchas ganas de hablar de The Last of Us 2, que por fin ha visto la luz, después de tantísimo tiempo de espera. Pero antes de nada, los que estáis aquí escuchándonos en el formato de siempre, en el formato iVoox, Spotify o iTunes, recordad que estamos grabando este programa en Twitch, en directo, lo estamos emitiendo y estamos hablando en tiempo real con nuestros espectadores. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú que nos estás escuchando por este medio? Venir a hablar con nosotros en directo, seguirnos en StayAwake/ es tanto en Twitch como en Twitter para enterarte de cuando streameamos y comentarnos en tiempo real, en directo, lo que te ha parecido a ti en el juego y pues criticarnos, ponernos verdes, estar con nosotros o lo que sea. Que el tema va de criticar con The Last of Us últimamente, que eso es un tema que hablaremos luego más tarde, pero que está calentita la cosa o al menos lo ha estado. Así que yo creo que sin más dilación no vamos a hablar de nada más en este programa que no sea de Last of Us 2, porque no hay tiempo a hablar de noticias, porque tampoco ha habido muchas noticias realmente. Mañana sale Ghost of Tsushima y hablaremos de él en el siguiente programa, seguramente. Pero vamos a lo que vamos, vamos al turronaco gordo. Hemos estructurado un poco el programa de manera para intentar seguir un orden, porque si no es muy caótico hablar un juego que abarca tantas cosas. Y hemos decidido hablar un poco, al principio un poco, entrar en contexto de lo que ha supuesto The Last of Us 2 para la industria del videojuego, su lanzamiento sobre todo. Por cierto, gracias por el host. Siempre se me olvida el nombre de Fry Your Fools, ¿no me acuerdo? Aus, gracias por el hosteito. Lo que decíamos, un poco el contexto de lo que ha supuesto el lanzamiento de Last of Us para la industria, ¿no? Es un juego que todo el mundo tenía unas expectativas extremadamente altas, no pueden ser de otra manera después del lanzamiento de uno y después de la posición que tiene Naughty Dog ya en la industria del videojuego. Yo creo que todo el mundo tenía unas expectativas locas y esto supone pues también que se le juzgue de una manera u otra al juego siempre. Y la verdad que yo, desde luego, para mí la ha cumplido con creces, pero ahora ya hablaremos de un poco más de eso. Eso también, al ser un juego tan marcado en la primera parte, que fue un juego de finales de PlayStation 3, que acabó también porteado HD en PS4, gustó a tanta gente y supuso tanto que la gente ya tiene como unas expectativas muy marcadas con este juego, como que idealiza cosas que cree que no se deberían tocar. Ya sabemos lo que supone para la gente. No sé qué opináis de todo esto, del impacto que ha tenido, que se esperaba de él, lo que supone The Last of Us 2 para el lanzamiento en PS4 y todo eso. Porque yo, en mi opinión, aparte de que este título creo que da una fuerza tremenda a la nueva generación que nos viene encima, digamos, porque creo que es, digamos, el título corona para acabar la generación. Creo que hay un antes y un después de este juego. Esa es mi opinión. Yo voy a decir que no. Yo era de los que pensaba que no creía que el primer juego necesitase una secuela. O sea, yo de hecho quería a Naughty Dog haciendo otra cosa, que no fuese Uncharted o The Last of Us. Ahora creo que es una secuela, no sé si necesaria, pero sí que pega. O sea, sí que veo que no han hecho una mierda porque sea The Last of Us y, ¿sabes? O sea, de hecho es una continuación directa, vamos, o sea sí, digamos que es la parte 2 realmente, no sí, The Last of Us 2, ¿sabes? Sino parte 1 y parte 2. Literalmente es parte 2, claro, ¿sabes? Todo, o sea, tiene sentido. Es muy específico eso. O sea, yo pensaba, parte 2, ¿por qué no The Last of Us 2? No, tiene mucho sentido que se llame parte 2. Y bueno, Naughty Dog llega a unos niveles ya. Independientemente de la historia del juego, en general el conjunto es de locos. O sea, ya finalizó una generación muy bien con The Last of Us 1. Y vuelve a hacerlo con The Last of Us 2. Y es que se nota, para mí, ahora mismo, la desarrolladora, la mejor desarrolladora que existe ahora mismo. Amén. Más chicos, Carlos, por ejemplo. Es que poco más hay que decir. Yo creo que sí, que estamos ante uno de los mejores juegos de la generación. Después de haberlo comentado con parte de los de aquí, no pienso que sea uno de los mejores juegos de la historia, como es un buen juego. Pero no me parece una obra maestra. Eso era el discutido, supongo. Sí. Hazme gen todo lo que quieras. Pero no, no. O sea, es un excelentísimo juego, sí. Y es una muy buena continuación. Me parece que mejor juego que el primero. Pero peca de ciertas cosas. Y son cosas que no le sientan bien. Y eso hay que verlo también. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, ahí. Vale, yo estoy de acuerdo contigo, No estás solo en esto, You're not alone. Uno de los principales problemas que tiene el juego es la duración. No creo que tuviese que durar 30 horas. Hay momentos pues bueno. Pero eso no quita que sea probablemente el mejor juego de la generación para PS4. Porque Cyberpunk se va a pegar una hostia, así que... ¡Ojo! ¡Joder, macho! ¡Madre mía! Ha llegado pegado con el martillo aquí y ¡pam! Ha tirado una pared, se va... El hype se lo va a comer vivo. Y mira que tengo muchas ganas del juego, pero el hype se lo va a comer vivo, ya verás. No escuché. ¿Cuál dijo que se va a meter una hostia? Que no lo escuché. Cyberpunk. O sea, a este en tu barco. Madre mía, bueno, yo no tengo nada que decir. Hasta luego, ¿eh? Adiós. Ya que estás, tú, Zeratul, habla. No, a ver, realmente eso, nada que añadir a lo que han comentado ellos. Estoy totalmente de acuerdo. Pese a lo que ha dicho de Cyberpunk, coincido con él en que uno de los grandes problemas que tiene el juego es la duración. O sea, a mí no se me llegó a hacer largo. Pero sí que hay un tramo específico que lo que cuentas en ese tramo lo podías haber acortado un poco. Y a lo mejor quitarle 5 horitas. Pero bueno, es uno de los mejores juegos de la generación, sin duda. No voy a decir que sea el mejor porque para mí no lo es. Pero es uno de los mejores juegos de la generación. Y yo no sabía si quedarme con el 2 o con el 1, ¿eh? Eso es un debate que habría que tener también. Porque creo que... Sí, perdón, sigue, Zeratul. No, digo que los dos son muy buenos y es jodidillo poder elegirlo. O sea, el primero sí que es cierto que nos marcó a muchos y efectivamente a lo mejor no queríamos una segunda parte porque sabemos que a veces segundas partes nunca han sido buenas, pero Naughty Dog, al igual que lo que decía Dimas, yo los considero... Hay dos, tres estudios en los que tengo fe ciega, uno de ellos es Naughty Dog. El otro, pese a que sea reticente a Cyberpunk, pues es CD Projekt, efectivamente. Y joder, es que con cada juego que hacen se coronan los tíos, o sea, es impresionante. A ver, ojo, un apunte de lo de Carlos, tengo fe en Cyberpunk. Claro. Y es uno de mis estudios favoritos. Yo lo que estoy diciendo es que es el hype. Mucho hype alrededor y el hype Claro, pero es que solo... La han retrasado 3 veces ya el juego. Carlos, y... solamente las obras maestras cumplen con el hype y las superan. Correcto. Sí, yo espero entonces, que sea eso. O sea, además, esto ha pasado ahora. Esto ha pasado con The Last of Us 2. Quiero decir... Yo espero que me calle la boca. Sí, pasará. Pero claro, no callará. Callarme y decir, wow. Sí, pero va a pasar, va a pasar. Prefiero ponerme en la peor situación posible que luego pasa lo, no sé, yo que sé, un Watch Dogs, por ejemplo. Joder, pero no estamos hablando del mismo juego. Madre mía, que me compares. Claro, claro. Madre mía. No puedes comparar. Destiny pero... o algo así. Nada, pues, pero vamos a ver, que hablamos de CD Projekt, no hablamos de Ubisoft, ni de Bungie, ni... Ya lo sé, ya lo sé. Broma con el Legion este, El Watch Dogs, el GOTY absoluto. Era el momento perfecto para poner el... ¿Recordáis la escena en el episodio 4 de Star Wars? Cuando está Vader y dice lo de su carencia de fe resulta molesta. Resulta molesta, es igual. Es totalmente. Y el Carlos levitando en su cuarto. Pero a ver, ya se me ha olvidado lo que iba a decir. Ah, sí, con respecto a lo de Last of Us 1 y de Last of Us 2. Sí. Yo sí que tengo claro que es mejor juego, bastante mejor juego, solamente por lo que propone. Porque The Last of Us 1 lo que propone es algo mucho más sencillo, que no quiere decir que sea mejor o peor, sino que es un propósito narrativo más sencillo que abarca menos cosas de las que quiere abarcar el 2, porque el 2 se mete en 3 o 4 berenjenales, que igual puede ser también pecado por parte de Naughty Dog. Y creo que lo que pretende hacer en el 1 es más fácil de conseguir, lo que también hace que creo que The Last of Us 1 pueda ser un poco más redondo, porque lo que pretende es otra cosa. Es una cosa más sencilla de contar, que no significa que no esté maravillosamente bien contada, porque creo que construye uno o dos de los mejores personajes de la historia de los videojuegos, o los empieza a construir todavía. Pero pienso que The Last of Us 2 tiene unas aspiraciones narrativas que le pegan una patada en la boca a The Last of Us 1. Lo que pretende el 2 es algo... Es bueno, quiero hablar de esto cuando ya hablemos de la narrativa del juego en un poquito más adelante. Es romperte unos esquemas y cambiar, darle la vuelta al juego y tener unas aspiraciones que no, yo por lo menos no había sentido ni había visto de esta manera nunca en este medio. Y creo que lo consigue con creces, o sea, es sí, bueno, es que es un poco... Sí, perdón, habla. De hecho, el... joya, se me ha ido santo cielo. O sea, el 2, por ejemplo, para mí va a pasar a la historia por cómo cuenta lo que cuenta y lo adulto que es el lo título, maduro, sobre todo, que es al primero. Y ese momento, ya lo hablaremos después, pero ese momento de The Last of Us 2, para mí, deja en pañales el inicio del 1. Hombre, claro que lo deja en pañales solamente porque tiene todo el contexto de The Last of Us 1 detrás también. Es que solo de pensarlo, o sea, solo de visualizar la imagen de lo que pasó, o sea, se me acaba de poner otra vez el pelo de punta, tío. O sea, sin entrar en spoilers de ese momento, ese es uno de los momentos más bestias que hemos vivido en nuestra historia de jugador. Sí, correcto. Independientemente de que no vamos a entrar en spoilers ahora, pero es algo que yo personalmente, como yo no había visto ni oído nada porque hice shutdown de todas las redes sociales desde que pasó lo que pasó, de que se filtró X cosas y tal, a mí me parece una patada en la boca que no tiene rival ni tiene igual en la industria. O sea, ha habido juegos que nos han... Porque ya esto, como os digo, esto es algo que se debería hablar en el apartado de narrativa que hablaremos después. Sí. Las pretensiones narrativas de hacerte sentir mal de este juego son sublimes. No solamente por lo que consigue con ese tema tan explícito, sino porque todo lo que rodea el arco narrativo de Ellie, el arco narrativo de Abby, cómo se entrelaza la historia y cómo te quieren hacer ver todas las caras de la escalada de violencia que supone una guerra, entre comillas, es algo que nunca jamás habíamos visto a estos niveles. Y entonces ya solo por esa pretensión de querer contarte diferentes ramas, por así decirlo, y hacerte sentir de muchas maneras... Porque The Last of Us 2 te hace sentir de muchas maneras. Y conseguirlo de esa manera solamente por su nivel narrativo es para mí no es el juego de la generación, que lo tengo claro. Es uno de los mejores juegos de la historia, para mí. Pero ya hablaremos del por qué. Porque para mí, si concebimos... Creo que todos estamos de acuerdo en que los videojuegos son un arte ya, ¿no? Entonces, hemos llegado a este punto en 2020 en el que todo el mundo pensamos que ya por fin... ¿No? Los videojuegos son un arte. ¿Y qué es el arte? Cultura, sí. ¿Qué es el arte? morirte. El arte. El arte realmente es que alguien quiera contar algo y te haga sentir de una manera u otra. Eso es el arte, no busquéis otra cosa. Y The Last of Us te hace sentir mucho. Sí. Sea bien o mal, lo que consigue lo pretende con creces. Por eso es una obra maestra. Porque cumple con creces el propósito del arte. El propósito de la obra lo cumple con creces. Y las obras no siempre están hechas para conformar o para acomodar a la gente. Habría que entrar en todo ese tema del crowdfunding que se crea alrededor de esta historia no me ha gustado, tenéis que cambiarla. Estamos locos, o sea, ¿os pensáis que Naughty Dog hace juegos para un tarugo de, yo qué sé, de Portugal? Que dice, no, es que a mí este juego me parece una puta mierda, tenéis que hacerlo de nuevo. Claro, pero estamos tontos, es como, no consumas su obra. Es como decir, me he visto un cuadro que me ha puesto triste, no lo pintes, píntalo otra vez. Correcto, pero bueno, tío, la culpa aquí es de EA, por haber hecho caso a la gente con Mass Effect. Buenas reflexiones. El Dragman, no, púntate en mi regazo, ¿qué quieres? Claro, claro, a ver, venga, ¿qué quieres? ¿Que todo sea Happy Flower? ¿Que aquí no pase a nada? Ver, hemos llegado a un punto en el que, como precisamente si consideramos que los videojuegos no son eso, simplemente algo estático y tal, que han pasado más a obras de arte, obras que pueden equipararse al cine, pues pueden, o sea, van a abarcar lo que intenta abarcar el cine. No hablo de películas comerciales, como, no sé, Marvel, pero vas a intentar abarcar eso, y The Last of Us 2, pues, es ambicioso en ese sentido, como que me pasaba con mi novia me decía que no le había gustado porque ella cuando juega quiere que el juego pues le haga sentir bien y que le guste la historia y tal, y sí, pero eso también es respetable, cada uno puede buscar en el arte lo que quiera. No, claro, es respetable, si yo no estoy diciendo eso, si yo lo que digo es que precisamente por eso, que es que este juego es tan sumamente realista que es que no te planteas que sea una situación irreal. Si es que todos lo habremos vivido de una manera u otra, no matándonos, pero sí que habremos tenido la típica relación con alguien que haya excavado a puñaladas traperas en el instituto o en la universidad o en el trabajo. y es eso lo que me hace, a mí por lo menos, que ya lo hablaremos y tal, lo que me parece que te hace sentir tan tan roto y tan tan asqueado en ese aspecto cuando termina. Porque es como, bueno, ya lo hablaremos, pero yo creo que es la maravilla de este juego en ese aspecto y lo sublime que es narrativamente. Esa evolución, conforme a lo que tú decías, Álvaro, del primero, de que el primero es una historia más cerrada, es como una evolución entre la relación entre Joel y Ellie, pero es que esto es más, abarca tantos temas, porque no solamente el tema de la venganza, claro, sino que meten, entre medias meten cosas que son muy importantes. Sí, y, sí, sí. Y por ejemplo, que quiero hablarlo también, el personaje de Lev, que me parece, claro, creo que algo que no se ha hecho nunca en los, claro, videojuegos, y es sublime. Y vamos, o sea, es tan poco, pero que luego que como que el tema central de la venganza, que es un tema que está más trillado que yo que sé, lo llevan tan bien. Lo llevan de una manera muy adulta. Sí, pues eso. Es que es un juego. El primero ya era adulto, sí, pero era muy sencillo. Y este es, muy adulto. Sobre todo es muy inteligente que veas las dos partes. Porque, sí, es ese propósito. Porque muchas veces, cuando se trata la venganza, solo ves una parte de la venganza. Entonces te hace posicionarte ya directamente sobre, yo qué sé, las típicas pelis de mata a mi hija, os voy a matar a todos, o al John Wick, ¿sabes? Que sí, que no tiene nada que ver con el juego, pero es, vale, la sí, la estructura típica de venganza, claro, sí. Estás a saco con ese pibe. Claro. Pero aquí, claro, lo hacen muy inteligente porque, bueno, no voy a decirlo, pero como que una empieza su venganza y la otra ves cómo la termina. Claro, entonces, claro, pero sí, es está como, claro. Hostia. Sí, sí, sí, de eso va el juego va de exactamente eso. O sea, va de a las dos horas de juego, o sea, tú estás para mí la genialidad y no. Sí, no, no, pero esto está... Claro, tiene que ir más. La genialidad del juego es esa, sin sí. duda. O sea, sí. lo o sea, bien que está cantado el juego, ahí es donde a mí me enganchó, ¿sabes? Luego los temas que trata, eso ya es otra historia que a lo mejor no tiene nada mucho que ver con lo que es The Last of Us, el núcleo narrativo de Joel, Ellie y los personajes principales. Luego hay otras cosas que las trata muy bien, se arriesga mucho y chapó a Sony de dejar que Naughty Dog haya hecho lo que ha hecho, porque es muy chungo, y ya se ha visto con las críticas, es muy chungo sacar un juego así, sobre todo para la masa, ¿sabes? Porque The Last of Us iba a mucho público que no se esperaban estas cosas. Y chapó a Sony de que dejen hacer estas cosas a Naughty Dog. Es que pocas empresas pueden decir, mira, coge, haz lo que te dé la gana y saca lo que te dé la gana. Sí, hombre, si alguien tiene rédito y carta blanca, es un estudio como Naughty Dog. Como Naughty. Es que no le ha salido nada mal, realmente, o sea, nada, puede tener... Desde Play 1. Claro, o sea, realmente es como decir, Play Safe. Te puede gustar más uno u otro, Uncharted 3, que está bueno, este es mejor. Pero son buenos todos, en general, son buenos juegos, ¿sabes? O sea, y además han ido escalando, cada vez eran mejores. Ha sido un pasito más adelante. Es que es increíble. De eso también habría que hablar. Yo creo que ahora Naughty Dog ha dado el paso de gigante real. Sí, de que no, o sea, no hacen nunca nada por hacer. Cuando pensábamos que Uncharted 4 estaba llegando a unas cotas de la industria de flipantes, porque es que la llega, Uncharted 4 es una masterpiece absoluta. Sí. Llega todavía The Last of Us y indaga y hace hincapié en donde hay que evolucionar, que es en la narrativa, porque en lo técnico ya sabemos que van a evolucionar. En lo técnico ya sabemos que Naughty Dog va a romperte los huevos a nivel visual, pero que avancen en narrativa, que es donde realmente está el verdadero avance de la industria, es grandioso, sobre todo en un triple A, porque puedes encontrar juegos más intimistas, juegos más en el mercado independiente. Hay juegos que sí que ahondan mucho en el tema narrativo, en el tema de sentir de una manera u otra, relaciones, reflexiones, juegos de autor. Hay mogollón en el mercado independiente, que es donde realmente hay innovación en la manera de contar las cosas. Pero creo que The Last of Us, en un triple A, que ya es que no es un triple A, que es un cuádruple A, que es lo que decíamos antes, es el bombazo definitivo de una consola, que tenga los santos cojones, como dice Dimas, de arriesgarse y meterse en esos berenjenales, que es lo que debe hacer y es quien debe hacerlo, claro. Porque tienen que hacerlo ellos para que esto salga adelante. En estas cosas solo se meten los indies. Pero claro. Han metido un juego que es como sacar un Mario. Claro. Estamos hablando de The Last of Us, que es el juego, el rompeconsolas, el tío que el que llega a las ventas y la peña hace cola. Ese juego es el que se ha arriesgado a meterse en esos putos berenjenales. Y ha levantado ampollas por doquier. Y ole sus huevos, porque esas ampollas son necesarias que se levanten, desde mi punto de vista. Tienen que levantarse esas ampollas. Totalmente, porque creo que si por algo se caracteriza la industria de los videojuegos es por esto, ¿no? Porque siempre hay gente que intenta ir un pasito más allá de lo que se tiene estandarizado. Y no solo Naughty Dog lo ha hecho, sino lo ha hecho gente, pues, por ejemplo, como Kojima. Rockstar. Por ejemplo, Rockstar también. Kojima, sí. O sea, es gente que yo creo que lo que aporta es algo nuevo siempre y algo que te hace clic en la cabeza, que te hace abrir la mente. Te puede gustar más o menos, pero normalmente los pasos que dan esta gente son los que van a seguir el resto de la industria luego durante los 3, 4, 5 años siguientes, ¿eh? Y claro, esto es así. Efectivamente. Que es el juego que suele haber 3 por generación o 4, que tú dices, ¿y ahora qué? Sí, es exactamente, esa fue mi reflexión final, ¿ahora qué? ¿Quién viene detrás? ¿Vosotros acordáis? Claro, te deja un vacío brutal después, que dices tú, te da igual lo que juegue ahora, que es que no va a ser lo mismo. Pero claro, ya no solamente por ese apartado de que dice Zeratul, de acabo de terminar una serie que es una obra maestra y tengo un vacío solamente por la calidad de la obra de cojones, sino porque lo que pretende es desgarrador y se te junta la sensación de me cago en Dios, qué obra maestra, y me cago en Dios, qué mal estoy. O sea, es un poco las dos cosas de decir, me cago en la puta, ¿ahora qué hago con mi vida? Que es verdad, ¿ahora qué hago con mi vida? No puedo jugar a nada mejor No, yo me acuerdo que escribí, no sé si os escribí a todos, dije, no quiero jugar nada más nunca. O sea, no quiero jugar a nada más. Me voy, se acabó, aquí. Esto es como, he llegado al Everest, he copado la cima y me bajo. Sí, es para encerrarla, te play. Claro, toma por culo la consola. Pero ya no solo por eso, ya no solo porque sea una obra maestra como videojuego, es por lo que le pretende narrativamente, te deja hecho mierda de verdad. O sea, no te deja hecho mierda como, joder, he visto un vídeo creepypasta de estos que se filtran de un cártel colombiano cortando cabezas como una motosierra. No, no a ese nivel. Hablas de nivel de que te ha roto por dentro, de verdad. Bajarte por dentro, sí. Claro. Es el juego más desgarrador que yo... Mira a mí cómo aparece por ahí con el collar. Es el juego más desgarrador que yo he jugado en mi vida. Y me ha hecho sentir como... No sé. No recuerdo una película que me haya hecho sentir como The Last of Us 2. Y eso es... alcanzar cotas como medio. O sea, llegar a un nivel artístico de que hemos llegado aquí, chavales, y ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Porque esto es lo que pretendía The Last of Us 2. Que ya lo decía hace un montón Neil Druckmann, de este juego va a tratar de una cosa muy distinta de The Last of Us 1. Esto va a ir sobre la venganza, que realmente pienso que va sobre la redención, no sobre la venganza. Pero esas son las pretensiones. Y creo que las cumple de una manera tan bestias que es que no puede ser tratado de otra manera que no sea una obra maestra. No sé si alguien más tiene algo más que decir de esto. Yo creo que podemos pasar un poco a toda esta gente que dice que no es una obra maestra y que es una puta mierda de juego. Estamos diciendo, a ver, que yo diga que no es una obra maestra no implica... No, claro, tú no hablan de ti. No hablan de ti. Hablan pero, de gente que, pues, que... Es que me da vergüenza hasta hablar de esto, porque es que me da vergüenza esa gente. A mí no me da pero vergüenza, yo lo digo claramente. Eso es gente envidiosa que no tiene esa plataforma y dice, como no puedo jugar esto, tengo que criticar. Bueno, eso es otra cosa, eso no. Es otro debate de ni que... No me estaba refiriendo ni a eso, de la Tule. Eso ya es que es vergonzoso lo que tú dices. Ese tipo de corriente hate de la guerra de consolas del año 92... Eso es una cosa ya de locos. Eso ya. Aquella guerra de consolas eran bastante más sana, ¿eh? Hombre, claro, porque por lo menos tenía un sentido. Pero es que lo de ahora es. Wow. A ver, es que esto es más como. En realidad, todos sabemos que la industria del videojuego, sobre todo los consumidores, es súper ultra tóxica y machista. Y esto lo ha demostrado, y lo ha marcado. Esto es una continuación del Gamergy. Ya está. Y es algo que es un ataque injustificado porque, oh Dios mío, son lesbianas, madre mía, y es como, chico, ¿habéis jugado al primero? ¿Habéis jugado al DLC? Porque no sé, es que ya os decían en su momento lo que era Eli, no sé de qué os sorprendéis. Sí, pero bueno, hablando de todo esto de la homofobia con The Last of Us 2, o sea, es que es... Que la gente se alarme, tío, por ver a dos... Sí, pero no es sexualizado, no de manera sexualizada. Habría que ver su listado de búsquedas en internet y ya verás tú como algo de eso. Eso es otra cosa. Mucho criticarlo, pero... No es ni la homofobia, es tener el estar tan cerrado de decir, no, soy imposible, es imposible identificarme con alguien así. Eso es otra cosa también, igual. ¿Cómo puedo identificarme con un personaje homosexual? ¿Qué gilipollez es esa, tío? Yo no me he identificado nunca más con un personaje... ¿Cómo con él? En un tramo del juego, que no es de me voy a cargar a nadie, pero de decir, coño, yo me he sentido así alguna vez en mi vida. No soy un tío con un hacha, no soy un puto Rambo, sino... Sí, esto es como lo de, no me he identificado, pero con Kratos sí, ¿no? En plan. Claro, con Kratos sí. Como, joder, no me he sentido nunca tan representado en un tramito superhumano del juego. Y es como, y esa tía no tiene nada que ver conmigo, ni de género, ni de orientación, ni nada de nada. Porque la calidad narrativa no entiende de géneros, ni entiende de sexos, ni entiende de nada. Si un personaje está bien escrito y está coherentemente construido, tú tienes que empatizar porque hacen que lo entiendas. Y el claro ejemplo es el de Abby, el de Ellie al final, al principio, las vueltas de tuerca... Todas esas... El juego va de empatizar, tío, el juego trata de empatizar. Por eso las cosas te impactan, porque empatizas. Ya está. Claro, pero también me parece... ¿En detalles de nada? Uy, sigue. No, dime, Lezan, dale. Ah, no, era que sin entrar en detalles de nada, que este juego consiga, después de las dos primeras horas de juego, que tú empatices con Abby... Es que es alucinante. Es que eso comienza, es un personaje que comienzas odiándolo... Pero pretenciosamente, está hecho así. Está hecho así, pero es que yo el aprecio que he acabado teniendo a esa mujer... sí. O sea... Claro. Pero porque ese es el mensaje del juego, la escalada, claro, de violencia. Pero normalmente los juegos se suelen quedar en... Este es el antagonista. Claro. Por eso. Pues ahí está la inteligencia de este juego y de cómo lo cuenta para que tú al final en tu cabeza le des la vuelta a la tortilla y digas, que a lo mejor... Mira, me resultaba un poco que puede ser, la gente puede decir, ¿qué pasaba? ¿Por qué gusta tanto Thanos? Porque era un villano con el que podías llegar a decir, bueno, es que tampoco es tan tontería lo que piensas, ¿sabes? Empatizabas, sí, con él. Entendías sus motivos aunque no los compartieras. Claro, claro. Eso es lo que pasaba con Thanos, sí. Pues aquí es más o menos lo mismo. Y además, te lo ves en primera persona. Porque hay una cosa muy inteligente que... No, perdón, un segundo, Lezan, un segundo. No solo lo ves sino que lo juegas en primera persona. Sí, todavía lo comprenden más porque lo estás viviendo. Entonces es como, hostias, perdona, Lezan, ¿qué decías? Ah, no, que es lo que ha dicho Dimas, que aparte de que está bien escrito, no han tirado la carta de blanquear nada. Sí, eso es otra cosa. O sea, no te ponen el malo y es pobrecito el malo, que sigue siendo malo. No, te lo venden, en plan, aquí todo el mundo es un hijo de puta. Pero... Sí. Esto es por qué. Y no te lo vamos a vender como esto es un ejemplo a seguir, ni pobrecitos, ni nada, sino entiéndelo, tiene sus razones. Sí. Y te lo. Es muy adulto en ese sentido de no intentar venderte la fantasía de que vaya los traumas, no sé qué, ¿no? Esto pasa y así termina la gente. Sí, sí, de lo que habla realmente es de los horrores de la puta guerra, tío. Da igual dónde sea, cómo sea y cuál sea. No hay bandos, ni hay buenos ni malos en una puta guerra. Y ya está. Y la escalada de violencia solo engendra violencia y habla de eso, tío. De quién pone el fin a esta a este tema y que se engendra violencia. ¿Decías, Zeratul? No, iba a decir eso, que al final ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Y es lo que te enseña el juego al final. El mundo está lleno de grises. Es que no hay ni blancos ni negros. Esto es así, ¿eh? Correcto. Y bueno, no sé, ya hablando, bueno, realmente el tema de la polémica lo hemos rodeado muy, muy rápido, pero es que ha habido un review bombing, hay que poner un poco a la gente que no lo sepa en contexto. Hubo un aluvión de gente que le puso reviews negativas en Metacritic, en diversos medios, solamente por este tipo de cosas, ¿no? Porque, uno, porque la historia no les gustó, dos, porque se tocan pilares del uno que no se deberían tocar según ellos... Tres, porque no se sienten identificados con personajes de un sexo o condición sexual diferente. Cuatro, porque dice que tiene mensajes LGTBI. Cinco, porque dicen que los juegos no se tienen que meter en política. Eso es lo que más me parece fascinante. O sea, ¿qué obra no habla de política? ¿Qué es la política? ¿Para quién? Quiero decir, que haya personajes homosexuales o no, es política. Que haya guerra o no, es política. Que haya poder dominante sobre gente inferior, es política. Que haya... Cualquier cosa es política, tío. ¿Qué es para la política? Yo solo puedo decir que me aplauso y me quito el sombrero ante Naughty Dog por tratar temas que deberían ser totalmente naturales. Y hoy en día, 2020, no se trata de esa claro, manera. Y además, y los trata y lo consigue, eso es. O sea, hacen que sean 100% naturales. Sí. Porque me acuerdo, un segundo, Dimas, un segundito. Sí. Me dijo Carlos el otro día que estábamos en mi casa, ¿te acuerdas? Que hemos quedado hace unos días. El personaje de trans, ¿cómo se llamaba? El que me acabas de decir. Lev. El personaje de Lev. Y yo me quedé pensando, digo, ¿qué pasa con Lev? O sea, está tan normalizado... Que lo que fuera trans o no, me daba exactamente igual y lo había obviado. Porque hace que el juego esté normalizado y simplemente me haya fijado en la personalidad de Lev y en lo que hace Lev. Independientemente de su condición sexual o no. Lo de Lev es que precisamente ahí está la grandeza de la narrativa de The Last of Us. Que normaliza cosas que deberían ser normales y que no deberían picar a nadie. Ese es el tema. Claro. No te pasan una avioneta diciendo esto es... ¡Claro! Eso es. De hecho... Yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo me enteré bien entrado el juego lo que pasaba con ese personaje. O sea, de primeras... Sí, yo me enteré después en una de esas conversaciones que tienen entre los dos personajes mientras vas caminando, ¿sabes? Yo me enteré cuando estás yendo por el momento de las a por las medicinas. Sí, por los edificios y eso. Es verdad. Cuando se atacan, porque cogen, claro, o sea, estás Lef y te dicen Lila. Dices tú. Sí. What? Sí. Es que está es todo muy. Yo creo que hay que hablar también de lo. Exactamente, sí, es todo. Pero, muy. Yo no me di cuenta. Y habría que entrar también en ya hablando un poco más, dejando la polémica atrás, porque creo que es algo de lo que simplemente deberíamos mencionar, porque me parece una cosa absurda todo este tema de criticar al juego por este tipo de motivos y no centrarse en la obra y analizarla de una manera subjetiva, en plan diciendo, pues esta historia me parece que está mal por esto, está mal por lo otro, pero eso de que no tengan que tocar X pilares, de que no pueden matar a ciertos personajes, de que no puedes hacer... Es como, tío, si la obra es así y quieren contarte una cosa que no te guste, pero no la critiques de manera objetiva. No más. ¿Sabes? Pero ¿qué personajes intocables? Si la historia está justificada, claro. Y está más que justificado. Está más que justificado, efectivamente. Todo lo que pasa en el juego, o sea, no toma ninguna decisión a la ligera. Cada acontecimiento, cada conversación tiene algo que ver. 100% de acuerdo, sí. Es como si vienen ahora y le dicen a Martin, guau, no me ha gustado la boda roja, porque reescribe el libro. Claro, no, porque los personajes de los de Stark. Pero si acá hemos vivido Juego de Tronos, que es una serie que te dan una hostia en la cara en la primera temporada que te dices, se acabó, olvídate de esto de que este es el protagonista, el héroe, y va a ir al final y va a ser el. No, la vida no es así, ya está. Y yo creo que eso ya lo tenemos, o sea, yo lo tengo interiorizado, que eso puede pasar ya en cualquier obra. Claro, es así. En cualquier peli. Pero esa gente que se queja, tío, de eso, de verdad, ¿a qué coño aspira? ¿Qué clase de producto cree que está comprando? O sea, piensa, es que no lo entiendo. Yo no puedo llegar ni a empatizar con esa gente, no le veo el motivo. O sea, es que estamos volviendo a la época en la que en Marvel era común, en los cómics era común de decir, guau, mata a este personaje, y lo siguen haciendo todavía en parte. No nos gusta tal, y a los 5 tomos revivía de alguna manera milagrosa. ¿Cómo así? Te cargas cualquier tipo de coherencia. Decía antes algo Zeratul igual, ¿no? Que a quién habían traído de vuelta, que no sé a quién. Le estábamos hablando antes fuera de micro. Joder. ¿A quién? Que había vuelto alguien porque se lo habían cargado y la fuerza había obligado a que volviera. Estábamos hablando de alguien, el ejemplo exactamente que estaba diciendo Carlos. No me acuerdo, se me ha olvidado. Pero vamos, que es eso, que me parece cojonudo que no se dobleguen a la masa, porque la masa no tiene que mandar, tío. Tiene que mandar el que quiera hacer una obra y quiera contar algo. ¿Te gusta? Bien, si no, pues no te gusta, ya está. Es que no es un juego... The Last of Us, tío, es un juego... Será por obras. Es un juego que no es para todo el mundo, pero que debería serlo. Eso es de Last of Us 2. Debería ser para todo el mundo, pero no lo es. Porque desgraciadamente no todo el mundo tiene la suficiente inteligencia. Suena pedante, lo siento, pero es así. No todo el mundo tiene la suficiente inteligencia emocional como para poder empatizar con los personajes de The Last of Us. Y es que es así, es triste, pero es así. Aunque suene pedante, es que es lo que hay. Ya está. O sea, el que no lo entienda es que, no sé, vive, va por el mundo. Sí, pero es por el mundo porque tiene que haber de todo, ¿sabes? Es súper triste que tengamos que llegar a esto y a decir esto, porque es que vamos. Y lo que decía es del tema político, que a mí es que me parece de risa, de verdad. O sea, muchísimos juegos se meten con tema político. De primeras, GTA lo hace desde hace años. Sí. Lo que pasa es que lo hace en clave de humor. Y esta gente ni siquiera llega a comprender la crítica y la sátira de GTA cuando se meten temas políticos. Ni lo entienden, porque solo juegan a un juego de matar personitas. Entonces, cuando hay alguien que se lo dice de forma seria y sin cortinas de humo y sin... Claro, y un guantazo en la cara es cuando dicen... Sí, pero es que, Dimas, es que hay bolleras en mi juego, Dimas. Claro. Es que entonces hay bolleras en mi juego, es que entonces pues ya no, esto ya voy con otro, de otra mentalidad. Porque lo están tratando de forma seria y esa gente es lo que no puede, ¿sabes? No le llega. Sí, porque hostia, esto es de verdad, ¿eh? No es una coña que hacen con una referencia, no es que esto es tangible. Claro. ¿No? Ya. Eso es. A ver, ya si alguien critica a cualquier persona, ya sea en una película, una serie, un juego, un libro, lo que sea, por su condición sexual, esa persona es que ya tiene un problema de base. Sí, no, claro. Eso es así. Sí, sí. Efectivamente. Y ha pasado, ¿eh? Ha pasado mogollón con el de Last of Us, que es muy triste, es que ha pasado mucho. Mucho, mucho, mucho, mucho. Y se ha camuflado de la manera que dice Ethan. De, no, es que no empatizo con este personaje. No, perdóname. No empatizas sí. Porque no te sale de los huevos, porque no te has puesto a empatizar. Pero empatizarás si prestas atención, porque no... Es que hay gente que he leído mucha gente decir que está mal escrito de Last of Us 2. O sea, porque no logra empatizar con los personajes, porque la historia es una mierda. Esa gente, te digo yo, que me ha pasado con algún amigo, ha llegado hasta el punto que comentaba antes, sí, el momentazo de sí. Last of Us 2, y como pasa eso, han dicho, el juego no merece la pena. Eso no tiene ningún sentido, no puedo entenderlo. O sea, no puedo entender esa movida, tío. ¿Quieres que os cuente una anécdota? Mira, salió hace poco en Overwatch, suelen salir como mini cómics, historietas, sí, que te van ampliando el lore. Y se dio a entender que Soldado 76 era gay. Es verdad, pasó con Tracer al revés, ¿no? No, vaya. Bueno, o sea, gente diciendo, no vuelvo a tocar a este personaje en mi vida, ¿eh? Pero es que esto es alucinante. Como, ¿En qué siglo vivimos, tío? De verdad. Pero que no, tío. No entiendo. O sea, Tracer es lesbiana. No juego Tracer nunca más. Y pasó, ¿eh? Pasó, tío. Eso. Y es que te quedas como diciendo, pero bueno, pero tío. O sea, ¿tú juegas por divertido o juegas porque...? No entiendo. Es algo que... Por eso, mira, yo no quería hablar, os lo he dicho antes, yo no quería hablar de esto porque es que me parece que darle más coba es sí, peor todavía. Sí, estoy un poco de acuerdo también de eso. Pero bueno, ha sido lo que ha sido, se tenía que tocar. Sí, lo hemos tocado, pues es que básicamente para cagarnos en la puta madre de ese tipo de gente y ya está, ¿no? Y hacemos resumen de nos cagamos en los muertos de esta gente. Es que esa gente me los imagino como los infectados saliendo de la cueva en el Days Gone, pues tal cual. Como una horda, ¿eh? No sé, y mogollón, por eso que se ha visto. También me ha hecho mucha gracia de la reacción de Neil Druckmann a todo esto, de decir. No, pues que sigan escribiendo. A mí me encanta leer a la gente, tal, en plan. Sigan. Me la suda, sigan. Sí. Plan, me voy a centrar en la gente que quiere hacer críticas constructivas, no destructivas. Pero, ojo. ¿Quién era? La que dobla a Abby. Ah, sí, el review bombing este que han hecho. Amenazas de muerte y todo. Luego la gente le decía, bueno, lo decía la chica de que, joder, se me dio el nombre, de la novia de Eli. Dina. Que la actriz tiene los brazos de Eli. ¿Qué dices tú, Drake, de Abby? ¿Qué dices? ¿Qué cojo? Pero es que hay mujeres que están que tienen músculos. Pero... Esa es otra, tampoco hemos hablado. De la puerta de su casa y ha mirado frente a nada. Sí, tampoco hemos hablado de eso, es verdad, que el personaje de Abby, claro, que no puede ser posible. No puede ser posible, porque las mujeres tienen que estar en la cocina ahí y limpiando. Y delgaditas, ¿no? Y débiles. Yo sí veía críticas que decían que no, es que los brazos son muy raros. Ya está, el camuflaje. Bueno. El camuflaje como el que decíamos antes. No, pero, sí, pero puede ser que a alguien diga, hostia, la constitución es rara. O sea, no es que es rara, es que... Bueno, ¿qué tan fuerte, coño? Hay personas... Yo tengo amigas que hacen... carreras de estas Spartans y todo eso, y están tú que me meten un norte y me dejan. Que vamos, el cuerpo de Abby tiene modelo de cuerpo real. Claro, por decir, eso. Es más fuerte que Abby. No está inventada. Ese cuerpo inventado. Es más grande que Abby, ¿eh? Claro. Lo gracioso es eso. Que es que es un modelo de una piba que existe en la realidad. ¿Sabes? Ya está, macho. Es que. Y si ahí se acaba el debate. ¿Qué hay más? ¿Qué pasa? ¿Que esta persona no puede tener sentimientos? ¿O que esa es otra también? Bueno, es que... No sé. Bueno, vamos a darle caña. Vamos al lío. Nos gusta mucho. ¿No? A ver, que habíamos apuntado por aquí. Lo primero que podemos hablar, a nivel técnico, por ejemplo. ¿Es lo mejor que se ha hecho a nivel técnico? Sí. Actualmente sí. Sí. Sí y sí. Ojo, Zeratul, ¿eh? Sí, Zeratul tiene dudas, A ver, que se ve muy bien, sí. El efecto granulado ese que le han metido, que la excusa de para volverlo más cinematográfico ya está pasada de moda. Eso es una mierda en cualquier juego. Eso tenían que dar la opción de poder quitarlo. Que a mí me llama la atención, porque tú después ves análisis de, por ejemplo, de Digital Foundry y cosas así, y dices tú, ¿por qué cuando esta gente lo está capturando no tiene granulado. Yo creo que en Play 5 va a ser cuando lo veamos sin granulado. Puede ser. Y sí que es verdad que hay zonas en las que se notan más que otras, ¿de acuerdo? Pero le hace un flaco favor. A ver, o sea, es muy bueno a nivel técnico, pero yo no diría tampoco que sea el mejor de la generación. Pues mira, a mí no me importa, y a nivel técnico, es que ya no son solo los gráficos, tío, es que es todo. Las animaciones. Las animaciones son brutales. El diseño de sonido de ese juego es de 20. Si Doom ya nos voló la cabeza con el diseño de sonido que tuvo, este juego es el triple de grande. Es increíble. A nivel musical, cómo los cues se entrelazan cuando tienes que estar en combate, cuando tienes que estar en sigilo. Es que es otro mundo. Es que creo que se han pasado el juego. A nivel técnico es lo mejor que se ha hecho hasta la fecha. Y es que no lo dudo. O sea, las físicas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? O sea, lo de coger una cuerda y es que el cable. A nadie más se le había ocurrido, tío. Dijeron que estuvieron más de 3 meses con solo las cuerdas. Que había es gente increíble. Llorando, había como 12 personas llorando en la oficina. Es muy loco. Esa es otra, que no hemos hablado del Crunch, que se ríen de sí mismo mal hecho en la carta, en el drama, eso hay que decirlo, ¿eh? Sí. ¿El qué? Que se ríen del propio Crunch en la carta de Neil Druckmann como superhéroe. Ponemos tirano. Pone que es un poco, se ríen de lo del Crunch un poquito, en plan, y es cierto lo del Crunch, quiero decir, no está inventado. Pero bueno, eso no está tan bien. Y lo que os decía, yo creo que lo que realmente me parece más fascinante de este juego es las animaciones, como decís antes, pero sobre todo las animaciones faciales. Sí. Creo que no se había llegado al punto de transmitir tanto sin hablar. O sea, hay momentos de Ellie que te rompen en dos sin abrir la boca. Sí, ya solo el hecho de, digamos, girar la cámara y mirar al personaje. Sí, bueno, las claro. Las muecas que hace. Es que ya está haciendo muecas. Pero ya no solamente en game. O sea, ya no solamente en game. En el truquito que hacen para las cinemáticas, que hacen el truquito. Eso es de locos. Yo, hay conversaciones que tiene Ellie con el hermano de Joel en cierto momento. Y con el, que le ves la cara y dices, esto... Me la estoy creyendo al cuadrado. O sea, no solamente porque esté bien escrita, que está muy bien escrita, es que está muy bien interpretada, tío. O sea, es cojonudo. Es como estar viendo una interpretación, ya no es una interpretación de un actor, sino que lo es. Pero es esa intencionalidad de contarte la movida, está perfectamente plasmada. Y nunca se había visto eso. Eso lo plasman en imagen real. Y da para... Bueno, claro. O sea, esto ya... Claro. Deberían hacer los Oscars de los videojuegos. Bueno, de hecho hay un premio, ¿no? Claro. Mejor interpretación. Sí, hay un premio. Pero casi siempre es de doblaje y ese tipo de cosas. Es que ahora ya hay putas caras. No, pero por ejemplo, en el hace 2 años, cuando salió Red Dead, o el año pasado, ya no sé cuándo salió, se lo dieron a Arthur Morgan. Al que hizo de Arthur Morgan, ¿sabes? Sí, joder, que por cierto, vaya pedazo de voz. Merecido, y además ese año tenía también a Kratos, que me parece la hostia. También la hostia. Sí. Muy bruto. La interpretación que hace, ¿eh? O sea. Sí, ambas buenas. Bueno, ya este año, imagino que habrá 3 o 4 nominaciones de The Last of Us, ¿eh? Fácil, ¿eh? Hombre, mínimo 3, yo diría. Debería haber. Por lo menos 3. Vamos, ya estoy poniendo imágenes del juego. No asustarse los que estén viendo imágenes del juego, que son los primeros minutos, ¿eh? Del juego, que no pasa nada. No pasa nada. Yo sí quería decir que antes, cuando habéis hablado de el salto evolutivo que ha dado en la narrativa, para mí no hay salto evolutivo en la narrativa si no hay el salto evolutivo gráficamente que han metido en el juego, ¿sabes? O sea, sí, hubiese quedado mucho más. Claro, hubiese quedado más deslucido si esas animaciones no las vemos como las vemos, ¿sabes? O sea, no entenderíamos tanto ciertas partes y ciertas cinemáticas, ¿sabes? Hombre, claro. O sea, para mí, el salto gráfico es muy de es determinante. Es determinante para contar la historia como la cuenta, sí, está claro. En la hostia. O sea, ya vimos un pequeño ejemplo en Uncharted 4. Joder, ya un tenía pequeño gran ejemplo, ¿eh? Muy, muy locas. Ya tenía cosas muy locas. Lo que pasa es que, bueno, el contexto del juego tampoco es para... Claro. para... Aún así, ya hablamos en su momento de lo que bebe de Last of Us 1 y cómo madura el estudio con Uncharted 4, que es una locura también. Exacto. Que tiene unos tramos y unas reflexiones a Uncharted 4 sobre la madurez del estudio y todo ese rollo, que es de putos locos. Ya hicimos el análisis en su momento, pero... Ojito que también se han retroalimentado para The Last of Us 2 con eso, ¿eh? Sí, sí, sí, claro. Sí. O sea, claro. Me gustan... Esta gente son como Rockstar. O sea, cada juego se retroalimenta del anterior y van añadiendo cosas y van fusionando y van diciendo... Sí, claro. Pues, esto lo hemos hecho bien en este juego. Es el orden natural de un estudio, aprender de sí mismos, claro. O sea, eso es el orden natural. Es la hostia. Y pocos estudios lo hacen. Es que... Por eso son los buenos. A las pruebas nos remitimos con los juegos de Ubisoft, por ejemplo. Claro. Sí. Que lo van haciendo peor. ¿Decías, Lezan, que estabas diciendo algo? Hacen al revés. No, eso que aprenden de verdad de lo que van haciendo es como cada juego de Naughty Dog es como, vale, vamos a coger el anterior y tres más atrás. Y así sí, es como una lección a sí mismos. Es en plan de decir, esto ha salido muy bien, esto nos ha salido muy mal, hemos conseguido en Uncharted 4 la expresividad facial que llegue hasta estas cotas, vamos a tirar por ahí porque tenemos un motor gráfico flipante, vamos a intentar transmitir más con silencios, con tal, no sé cuánto, todo. Sí. Y a... Este juego me ha recordado mucho más a Uncharted 4 que al... Que a The Last of Us 1. Sí. Creo que por la madurez del estudio... En animaciones, sí. Claro, es que ese factor como cinematográfico que tenía el Uncharted 4 como que lo mantiene. Sí, pero que le da además a... es el mismo tipo de mensaje del Uncharted 4, es como la lección de los Uncharted. Sí, es la reflexión final del Uncharted, la madurez del Uncharted. Es. Y este es lo mismo del Last of Us, es el mismo camino que ha tomado, lo que pasa que este sea... No creo que haya un 3. No. Nunca digas nunca, pero sí que es cierto A día de hoy ya compro lo que sea. Ya, es que es como, claro. Lo que ha dicho Dimas al principio, yo era de los de ¿por qué van a sacar un 2? Claro, todos, éramos así. No creo que saquen el 3, pero sí que a lo mejor vemos DLC, más seguro, del 2 que del 1 en la serie de HBO. Ah, hostias. Bueno, es que claro. Uf. Hay una serie. Ahí ya son los Naughty Dog y ahí sí estoy yo un poquito. Está Neil Druckmann, pero ya veremos porque esto ahí. Ojo. Yo creo HBO... que va a tirar bien. Yo creo que va a ver, el talento hay, chavales, talento hay. Hay talento, sí. Pero no puedo ver a Joel con otra cara, porque para mí Joel es Joel. Y Eli es Eli. Hablar de Joel y Eli. O sea, es como si. Porque ya no estamos hablando de. Ya no estamos hablando de que. Sea un videojuego Mortal Kombat, de hecho una película, ¿sabes lo que te digo? Es como si ahora nos plantan un Gandalf que no es Ian McKellen, ¿sabes lo que te digo? Es como, o nos plantan un cualquier cosa, un Luke Skywalker que no sea Mark Hamill, quiero decir. Estos personajes están vivos. Está el ejemplo al revés con el juego de los Vengadores. Es que es exactamente eso, pero tú imagínate lo peor. Porque lo de los Vengadores te da igual. Es peor todavía. Yo creo que tenían fácil, ¿eh? Y dices, hostia, ya tengo a los actores, venga, les pongo la cara y fuera. No. Sí, pero abro un pequeño paréntesis. Lo de Avengers, a ver, es normal. ¿Vosotros sabéis la de royalties que tendrían que pagar por ponerle la cara de...? Sí. Es impensable. No, la cara, es que no cojas a los NPCs del GTA y pongas los trajes de los Vengadores. Los masillas, tío. Están muertos por dentro, no tienen cara de nadie. Pero en Marvel y Disney, que podían haber dicho. El único personaje que está bien es Mrs. Marvel, y porque no tiene personaje. Porque no está en Marvel, porque no está en Marvel, en MCU, claro. No conocemos al original ahora. Claro, claro. Cuando salga diremos. Claro. Y solo una cosa antes, mencionabais continuamente Uncharted 4. Yo quería decir que más que de Uncharted 4, creo que bebe mucho de Lost Legacy. Sí. El de Last of Us 2. A ver, que no se entiende Lost Legacy sin Uncharted 4. Obviamente es una evolución, pero yo creo que bebe más de Lost Legacy que del 4. También bebe, sobre todo en su diseño de los escenarios, tío. Muchísimo. Sí, correcto. Sí, eso es otro tema a hablar ahora también. Lost Legacy tenía un... sí, bueno. Yo abro un melón ahora. ¿Creéis que habrá un... Lost Legacy de The Last of Us? Sí. No sé si de ese tamaño. Yo creo Sí. Yo creo que sí. Yo sí. La historia de Abby y Lev. 200%. Hay historias ahí para hacerte un jueguecito de 10 horas. No, vamos, no, si estamos, es que yo solo de pensarlo me estoy emocionando un poquito. No quiero hacerme. No quiero hacerme. Además, el multijugador han dicho que Nanai. Clem, por culo, el multijugador. ¿Quién pide multijugador a esto, tío? Es que no hace falta multijugador. O sea, yo, como añadido está muy bien, pero. Que no la caguen con eso. Yo no veo lo de un Lost Legacy de Last of Us, ¿eh? Va a pasar. Va a pasar, sí. Va a pasar. Sí, si sacaron el DLC en el. viendo cómo queda el final del 2, como mínimo va a haber un DLC. No sé yo, ¿eh? Yo estoy un poco enfermo. Vale, pues mirad, yo voy a decir una cosa ya. Y hacer clip si queréis. Si sale el juego, compro uno para que se sortee en el podcast. ¡Vamos! ¡Hostia! ¡No! ¡Va, dinero! ¡Puta madre! ¡Que salga, joder! Mirad lo seguro que estoy, ¿eh? Yo estoy un poco Zeratul, ¿eh? Me chirría un poco. Me parece tan cerrado, pero sí es verdad que también parecía cerrado el uno, lo que decía Lezan, y parecía cerrado el Left Behind y todo esto que ya decía, bueno, pues ya... Pero es que ahora me sacan lo que estaba diciendo Fer. Una historia con el tema de Abby y tal, con lo que pasa, tal, no sé cuántos, que igual casa, pero no. ¿Necesario? ¿Nutritivo? No sé. Que lo quiero en mi cara también. Sí. Yo diría más con Tommy. Fíjate. Oh, damn. Esa no me la esperaba. Puede ser, es verdad. Está ahí como lo de Noctis. Porque lo lógico sería Abby. Pero, ojo a lo de Tommy ahí. Puede ser, ahí una movida como... Sí, sí. Estamos metiéndonos, me parece, ya en terreno peligroso con el tema de... Sí, sí, eso lo dejamos para después también. Sí, pero... sí. Todo el mundo sabe que Tommy está en el juego, ya está, ¿no? Sí, sí. Ha salido aquí en el vídeo hace un momento. Aparece en la primera hora de juego, así que... Sí, sí, sí. A ver, hablando un poco más de lo que decía a nivel técnico... Justo el otro día estábamos en mi casa viendo el juego y... ¡Buah! En 4K. Y decía que no se gusta tanto como se gusta Uncharted 4. Pero porque los a nivel visual no pueden ser tan... Exactamente, claro, pero... Un segundo, muy, de uno, son muy especiales. Déjame... Espera. Déjame argumentarlo. Pobrecito. Tiene todo el sentido. O sea, no puede gustarse. No es llegar a Libertalia, ni es llegar a... al barco pirata con el techo cayendo, es el fuego tal, es un juego que no busca esa espectacularidad visual, la encuentra porque a nivel técnico es una maravilla, pero no tiene dos o tres momentos que sí que te echan para atrás, pero recordad que Uncharted 4 se gusta mucho, recítanos los momentos. tienes 7 o 8 momentos de Uncharted 4 de que se te quedan aquí para siempre, porque es una locura visual y lo que busca es impresionarte, porque el contexto y la narrativa del juego quiere impresionarte, como se siente impresionado Nathan muchas veces. Claro. Pero esto es una cosa, como es más intimista, la mayoría de escenarios siempre son como en el 1, o sea, alcantarillas, interiores de edificios, tal. Sí que impresiona porque a nivel técnico, joder, reflejos, entornos, tal, acabas diciendo, madre mía, esto es una puta locura. Pero no porque pretenda gustarse, sino porque es técnicamente un prodigio. No, pero es... Ojo al fuego, sí, pero, ojo al claro, fuego. Sí, bueno, ahí hay un tramo al final... Pero no tanto, Dimas. En Uncharted puedes sacar 6 o 7 momentos de decirse, ala, que hijos de puta, como me plantan esto aquí, echan la cámara para atrás, en plan dicen, esto qué locura. Pero son momentos Uncharted, tú mismo lo has dicho. Sí, sí, pero sí. En un momento Uncharted en The Last of Us queda hasta raro, ¿eh? Sí. O sea, yo bueno, cuando pasé por esa zona dije. Por eso. No, hombre. Mola. Tampoco. Tiene los momentos espectaculares de The Last of Us tienen muchísimo, muchísimo peso. Sí, joder, claro. Pero no es. Es un poco que haces esto aquí, pero no es. Esto no es una crítica lo que yo digo, ¿eh? Es un elogio, vale, quiero decir, no. Yo tampoco. A mí me extrañó verlo, pero no fue más, como. Es más, claro. Que si tuviese más de ese tipo de momentos, se sentiría sobrecargado, porque. Uncharted al final lo que pretende es ser como una película de acción. Uncharted vive. Y si no está haciéndote. Vive todo de el indie. Rato, Vive de indie. Vive de, no, vive de las set pieces. Claro. Vive de que todo el rato. Las set pieces sean... Ojito con las set pieces de Last of Us 2, que le jugamos el otro día a mi casa, ¿eh? Joder. Hay una set piece ahí que dices, madre mía, Nathan, ¿dónde estás con la liana por aquí volando? Pero eso es cojonuda, esa set piece es cojonuda porque narrativamente encaja y es la hostia. O sea, claro, no me digáis el... Para los que habéis jugado, y sin hacer el momento final de en la isla de los serafitas. Claro, es que eso es lo que decía yo, que es lo más espectacular del juego. Es que desde el momento en el que ves Haven y cuando vas hacia los botes con los caballos, es que todo ese momento es... Soy el único que en ese momento se acordó de cuando presentaron The Witcher 3 en sí, el 3. Totalmente. Totalmente que todo el vídeo fake. El vídeo fake. Es verdad, ¿eh? Sí, además sí. Empezaba así, ¿eh? Justo estábamos hablando ahora mismo de lo que supone The Last of Us 2 a nivel técnico y estábamos viendo en el vídeo lo de la puta guitarra de The Last of Us 2. ¡Oh! Sí. Bueno. Que bueno, de eso hay que hablar de esa mecánica porque me parece una cosa de putos locos. Yo como compositor me parece la manera más inteligente de hacer a partícipe a alguien que no tiene ni puta idea de música de lo que es hacer música. Sí. Está muy bien llevado y además utilizan el mando del DualShock. Para algo útil, por fin. Hace años que no veía utilizar el trackpad ese. Pero años. ¿Sí? ¿Años? O sea, yo creo que desde el primer año. Que lo típico que sale en juegos que te dice, mira, cómo. Mira lo que mola esto. Que mandabas códigos de muerte. Sí. También, a ver, no es solamente a nivel mecánico, sino a nivel narrativo. Porque siempre que tocas la guitarra, es tras algún flashback. Y es una manera de Eli de aproximarse a su relación con Joel. Claro. Y, o sea, esos momentos de cuando tú ves el flashback de... ¡Buah! Guitarra, qué pereza. Empezar a tocar. Sí. Y todos esos momentos de cuando Eli está sola, se siente mal por X, siempre recurre a ello. Porque al final es... Joel... Está muy bien hecho eso, lo de la guitarra. Lo de la guitarra es bastante importante en el juego en general. Los momentos donde te lo pone. Los momentitos de además son momentos que... Hombre, claro, son momentos para el jugador de que a mí, personalmente, son momentos que necesitaba calma. O sea, sí, estaba ya sí. Un poco hasta... El metalenguaje. Decía, necesito un momento de... tranquilizarme un poco. Estoy deseando hablar de spoilers porque hay un momento por ahí que es de lo mejor que sí. Se ha hecho en la puta historia, que es un flashback y es un momento top ever, que ya ahora hablaremos después. Pero vamos, que sí, lo de la mecánica es de locos. Igual que lo que hablábamos de lo del cable por la verja esa, que tampoco habíamos... Sí, ¿sabes? Que tienes que utilizar la que tiene físicas para poder balancearte. Sí, y tal. Eso también lo hacían en el 4 con lo de levantar unas tapas con la liana, los cables y todo eso, ¿os acordáis? Sí. En Uncharted, sí, que se la pasaba por detrás del... Bueno, el cable estante, es verdad. Claro. Es que esto ya es increíble, es que esto es realidad pura, tío. El hecho de pasar el cable por la ventana, giro la esquina, y si giro la esquina, uy, que ya el cable está muy tenso, ¿sabes? Como le tira de los músculos del cuerpo el cable. Bueno, es increíble. Yo creo que una de las grandes proezas, que era una de las grandes pegas que para mí tenía The Last of Us 1, era, creo que es la mayor grandeza técnica, aparte de las animaciones que estamos hablando, la mayor grandeza, que es más a nivel de diseño que técnica, es hacer sentir los escenarios un poco más orgánicos que en el 1. Y digo, en la coherencia de su arquitectura, porque en el 1 es verdad que llegabas a una línea recta, veías 3 o 4 coberturas puestas de manera súper poco orgánicas, una furgoneta, un edificio, y decías, joder, ya sé que aquí va a haber un tiroteo, tal, aquí también pasa, ¿vale? Pero en el 1 era una manera, estaba hecho de una manera muchísimo más cantosa, y no era para nada creíble, porque yo recuerdo 3 o 4 situaciones en el 1, en el que, como os digo, era un pasillo, 3 o 4 coberturas, y veías la meta final detrás. En plan, y además, aquí había telones amarillos. Sí, tal, sí. Aquí claro. Todos los escenarios que recorres han conseguido que sean muchísimo más orgánicos. Aparte de que hay como 4 o 5 maneras de sortear cada escenario, que eso es una maravilla, de que cada uno pueda hacerlo. Aparte de las mecánicas de sigilo y tal, puedes hacerlo de 3 o 4 maneras diferentes cada engage que tienes. Y es un poco como, joder, llego a un edificio y me lo creo, porque sé que puedo utilizar este edificio que está construido de manera coherente para salir adelante con este encuentro. Y creo que esa es una de las grandes proezas, porque es una de las grandes pegas de The Last of Us 1 para mí. Porque a nivel de diseño no me creo su escenario en el 1. No me lo creo, me creo su narrativa y su historia, pero en el 1 digo, joder, estoy siguiendo un pasillo tan recto que parece que estoy en Uncharted 1. Sí. Y no me... Dime, Zaratul. Habla, ¿no? No, iba a decir que otra de las cosas también que gracias a Dios han mejorado muchísimo respecto al 1, por fin, es la inteligencia artificial de los aliados. Claro, claro. Que claro. El 1 te quitaba por completo de la experiencia, que tú te molestabas en hacer las cosas en sigilo y ves al tío por ahí delante, hola, que estoy aquí. Y no pasa nada. Aquí sí que los detectan, y en el momento en que los detectan y se empieza una contienda y tal, los tíos cuando acaba hasta te piden perdón. Oye, mira, perdona que no me había fijado en esto, pum, pues está muy, muy curado. Menos mal, porque si hubiesen cometido el mismo error con el 1, la experiencia hubiese sido bastante peor. No, porque el nivel enfermizo de detalles de este juego, eso les chirría mucho. Mira, sí, un detalle súper guapo y que en verdad es una tontería, son los cristales. Que sí. Tú llegas y rompo este cristal, rompo este otro, rompo aquí, rompo acá. Cosa favorita del juego. O sea, tengo una puerta que está bloqueada y tengo un cristal al lado y puedo romper el cristal y entrar. Cosas que en la mayoría de juegos, cuando tú ves eso, no te dejan pasar. Claro, el típico muro invisible. Es lo lógico, ¿sabes? Claro, es lo lógico. Es cumplir la fantasía de que sí, que los cristales se rompen todos. Claro. Sí. Y también la importancia que tiene, que es una tontería también, pero que rompe ese bucle que incluso Uncharted tenía un logro por matar NPCs, que todo NPC tiene un nombre y tiene una voz. Sí. Disonancia ludonarrativa. Efectivamente, o sea, rompe la disonancia ludonarrativa de tal manera de que cada muerte que haces tiene un peso. Mira el puto Santa Olaya en el vídeo ahí, cómo se lo mete en el cameo, ¿eh? Qué cabrón, ¿eh? Eso además, pues... Yo creo que lo de los nombres lo han hecho también para ir en consonancia con lo mal que te sienta el matar a cada uno. ¿Sabes? Eso tiene después un peso en el personaje y sobre ti como jugador también. Claro. Yo a mí es que no sé. Yo estaba con... Era o él o yo. Claro, si al final es eso. A mí no me hacía sentir mal. Pero los perretes no te hacían sentir mal, tío. No. A mí tampoco, ¿eh? Alice. Bueno, ahí perro. Que entras, cuidado. Pero he dicho Alice. No, nada. Lo único. Está hecho a posta para que te mueras. Para que te mueras, está hecho a posta eso. De hecho, yo intenté en varias partes del juego en las que había perros. Matar a todos los enemigos humanos y dejar a los perros solos. Sí, yo también intenté eso hasta que me devoraron en la cabeza. 80 okay, yo lo conseguía. Y decía, bueno, pues ahora el perro se pirará, porque yo qué sé, porque está perdido. No, se queda y lo tienes que matar, porque si no te matan a ti. Pero escucha, o sea, mira, a mí yo he pasado varias zonas sin matar a ningún perro y aún así, tío, me daba mogollón de pena, porque es que... Le matas digamos, entre comillas, al dueño perro, y llora. A quien lleva el perro y empieza a llorar el perro, tío. Y yo estaba como, joder, pero ¿por qué me hacéis esto, hijos de puta? De hecho, cuando te cargabas a todos y el perro estaba solo, se le veía como perdido al perro, ¿no? Sí. No, desorientado, sí. Lloraba. Se hizo mucho hincapié en eso. Lo dijo en Indraman hace tiempo también, que íbamos a sentir cada una de las muertes que hiciéramos. Si te paras a pensar, bueno, si te paras a detenidamente cuando matas a uno lo llaman por su nombre, ya lo hemos dicho. Que cada uno tiene su personalidad y su historia, creo que también su voz, o sea que cada uno es una persona real, como para que te hagan sentir de, hostia, me he cargado a alguien. Y es que de eso habla el puto juego, otra vez. Habla de eso, de la escalada de violencia, nunca sabes a quién te cargas y por qué, y lo que puede desencadenar todo eso. Y lo que supone la muerte de cada personaje. Lo consiguen, yo creo que lo consiguen. Hablando de técnicamente los interiores de los edificios y las casas, o sea, yo he flipado con eso. O sea, he visto cosas, yo lo escuché en un podcast, que no voy a decir cuál, Pero que además yo me fijé cuando lo estaba escuchando y joder, es que yo me fijaba en esto. Y es en una casa que hay que entras por la habitación del tío y ves que es un geek de un juego como si fuesen los Warhammer. Sí. Ah, sí, sí, sí. Claro, claro. Los Space Warriors o algo así se llaman. Pero claro, dice, bueno, es que no se queda ahí, es que te vas a otra habitación y en otra habitación tiene la habitación para jugar a eso. Sí. O sea, me di cuenta de no eso. Es, para pintarlas. No es simplemente, ah, mira, es un friki, ya está, no pasa. Ah, vale. El resto de la casa es lo mismo. No, es una casa específica de un friki de Warhammer y se ve en varios sitios de la casa. O sea, al nivel. Hasta dónde están cuidando los detalles. Sí. Detalle, tío. Es enfermizo eso. Es enfermizo. Las cartas de los superhéroes. O sea, me parece enfermizo. Qué fundamental es, ¿eh? O sea, se podría sacar un cómic de eso. Sí, sí, están muy curradas. Sí. Es que no sé si habéis leído alguna, pero sí, es que sí. Están bien hechas. Sí, sí, sí, sí. Están muy bien hechas. Ojalá las sacaran físicas, esa baraja. Ojalá saliera física. Las compro. Naughty Dog, si me estás escuchando, saca eso físico, tío. Por favor. Y se vende como churros. Ya ves. Pero que la saquen en físico, pero como aparecen en el juego, usadas ya, ¿sabes? Esa mierda de coleccionismo. Sí, sí, sí, sí, sí. Correcto. Y no sé si queréis hablar de algo más del aspecto técnico. Yo creo que es que no. Todo lo que podamos decir se va a quedar corto a nivel técnico. Sí. O sea, yo creo que esto se tiene que ver. Se tiene que jugar para entender. Sobre todo es que estoy viendo ahora mismo el vídeo y es, yo insisto en el tema de animaciones y el tema de expresión facial. Yo creo que han llegado a la cima. A ver hasta ahora, a ver cuál es el siguiente paso. Imaginad lo que pueden hacer esta gente en Play 5, ¿eh? Bueno, pues imagínate. Pues ya llegará. Ya llegará, correcto. Espero que una nueva IP. ¿Decíais Dimas y Lethan? Que se los habéis cortado mutuamente. Dos cositas, digo, que claro, o sea, el juego es muy bueno técnicamente, pero también juega mucho con la oscuridad. Sí. Esas son las por decirlo de alguna manera, las trampitas que tienen estos juegos para lucir también, ¿sabes? O sea, esos son esos momentos en los que tiene muchísima menos carga gráfica, ¿sabes? Se ven las trampas, pero te las crees. Claro. Porque están las típicas de. Las típicas de cargar el siguiente escenario, que es, hay una puerta, tengo que dar al botón para abrirla poquito a poco, tal. Esa es la trampa de decir, vale, aquí está cargando la siguiente zona, pero cuando estás dentro, no lo, ni lo piensas, solo piensas a posteriori y luego después. Sí. O cuando abres una puerta y no puedes volver atrás, que eso lo hacía en Uncharted también, ¿sabes? Sí. Que es como, vale. De manera más cantosa en Uncharted, mucho más. Sí, un poco más basta. Aquí lo hacen un pelín más inteligente. Pero te las crees, ¿sabes? Que es lo que. O sea, estas cosas en los juegos normalmente se suelen cantar mucho. De decir, vale, ok. Sí, en plan, hemos pasado al nuevo nivel y ya está. Siguiente nivel. Y aquí no, aquí es como. Smooth, ¿sabes? Sí, lo hace muy bien. Y luego tengo una cosa que necesito hablar de spoilers. Que os lo diré luego a ver si alguien se fijó. El tema de expresión facial. Yo creo que sin duda ese es uno de los grandes saltos que ha dado Naughty Dog con The Last of Us 2 en referencia a Uncharted 4 y a The Last of Us 1. El diseño. O sea, a nivel de diseño de sus escenarios, como decía antes, y de cómo está diseñado el juego para que lo sientas mucho más orgánico que el resto. Uncharted 4 sigue siendo una puta maravilla, pero se siente mucho menos orgánico que este, mucho menos en el diseño de sus escenarios, sobre todo. O sea, ves perfectamente por dónde tienes que ir, lo que dice Dimas de que salto un escalón demasiado grande que no puedo volver, en plan como joder, me he dejado un tesoro, ahora no puedo ir, en plan, eso no, ¿os acordáis? Eso pasaba mucho en el 4, y en este no, en este no pasa tanto, así que no sé, ¿qué más? A nivel jugable yo creo que podemos hablar un poquito también, de qué es lo que supone, ¿no? Porque yo creo que, bueno, la mecánica principal es similar a la que podíamos encontrar en el 1, ¿no? Un poco de sigilo, un poco de tiros, pero multiplicada por 20, te diría. Porque, bueno, ya hemos visto que las animaciones son apabullantes, pero la cantidad de mecánicas de combate melee que se introducen en el juego es acojonante. Es increíble el hecho de que puedas utilizar o de que dependiendo de la superficie en la que estés o que tengas al lado, el combate melee cambie. Es que es algo de locos. Ojo, que se nos ha suscrito el propio Chus. Que debería estar por aquí, pero no se ha terminado el puto juego porque estaba jugando al Persona. Chuti, jefe de equipo, estoy a tope, dice. Gracias por el sub, colega. Es como meter dinero en su propia hucha. quédate por aquí que todavía no hemos hecho spoilers, Chuti. No pasa nada. Seguimos. Yo a nivel de gameplay no me dice tilín, la verdad. O sea, es cierto que acabé el juego y me sentía mucho más fuerte yo jugando y moviéndome y... Pero, o sea, me quedo con Uncharted a nivel de gameplay. O sea, me gusta más el ritmo de Uncharted. La espectacularidad, o sea, el dinamismo del escenario, ¿no? Dices y todo eso. Exacto, cómo te mueves, tal, no sé qué. Aquí era muy demasiado pausado todo. Pues yo creo que lo orgánico, tío, que resulta en ciertos instantes. Hombre, el juego es acojonante. Es mucho más realista lo que pretende el este. Joder, yo creo, claro, que es, yo creo, vas con pocas ganas. Como dice Dimas, no se está quejando de eso. Simplemente Uncharted 4 está diseñado para ser de esa manera. Y The Last of Us está diseñado para ser de esta manera, que es muy parecida a la del 1. Claro. O sea, un tiro en este juego lo sientes como un tiro. O sea, no es como ¡ay! Echarte que eres un saco de balas. Aquí te pegas te pegan un tiro y te quedas parado 4 segundos. ¿Os acordáis que te quedas como o al suelo directamente? Sí. O te dan un flechazo. Claro, o esa es otra. O cuando tú disparas un rifle. Cuando disparas el rifle repetido, ¡pa! El retroceso, sientes pesado, la animación de recarga. Acordaos que eso ya lo consiguieron muy bien en el The Last of Us 1. Y lo porno que es la mesa de trabajo. Que bueno, eso es. Eso es Xvideos. Deberían estar en Xvideos. Esa parte. A mí, de todas formas, a mí, de todas formas, o sea, el juego me gustó mucho a nivel jugable y demás, pero lo que es el gameplay lo sigo viendo un pelín tosco por momentos. Yo creo que es pretenciosamente tosco. O sea, pienso que lo hacen así a posta. Quieren que sea difícil para que resulte difícil. O sea, sí, a través de que sea torpe. Que lo que quieres decir es que es torpe, porque es torpe de cojones. Y es torpe aposta para que te sientas en la dificultad de los enfrentamientos. Evidentemente, el Uncharted 4 es muchísimo menos torpe que este. Muchísimo menos. Y este te siente más torpe porque, joder, quiere transmitir esa dificultad a través de su gameplay. De, joder, vienen 4 zombies y no puedo hacer pam, pam, pam, pam. Tengo que medir mucho para dar a uno y salir por patas. Claro, está hecho aposta. Pero yo he visto GIFs. Sí. Como si fuese Uncharted. Como si fuese el puto Vanquish. Sí, total. Gente dando chotazos. La muerte es cómo se mueven, se tira para atrás. Se cargan uno en la cabeza, se levanta, le pilla, carga otro. Porque está bien diseñado, tío. Se puede hacer. Se puede jugar así. Yo creo que. Se puede jugar así, pero yo creo que el juego no quiere que juegues así. No, claro, pero si juegas muchísimo y si quieres fliparte, te da la opción a fliparte también. Yo también he visto ese tipo de cosas. He visto ese tipo de cosas en Red Dead Redemption, que también tiene un gameplay súper tosco a posta. Y he visto cosas de decir, pero bueno, ¿tú quién eres? John Wick. O sea, decir, ¿pero qué es esto? En plan, y aquí pasa lo mismo. Aquí pasa lo mismo, sí. O sea, de hecho, ni siquiera sé cómo se tira para atrás. O sea, yo tampoco. No sé. Se tira para atrás tumbándose. Yo tampoco, tío. Dos veces al círculo y mantenerlo pulsado y se cae para atrás. Flipas. Hostia. Flipas. Sí, pero en el primera eso, primera noticia. Es flipante. Pero bueno, que es lo de menos. Que yo creo que está súper bien equilibrado. O sea, no me parece uno de los grandes puntos del juego. Creo que es perfecto. O sea, lo que pretende es guay, no es innovador, pero creo que la sensación de sigilo cuando quieres jugar en sigilo la sabe transmitir perfecta. Sí que hay veces que me ha rechinado un poco ir tumbado y que no me vean, en plan como si fuera el Metal Gear 1 a veces. Pero mucho menos que otros juegos. Mucho menos, claro. O sea, sí, hay momentos en los cuales estás en la hierba es finita, finita, y el pavo se acerca ven, un poco te y ven. ¡Hostia! ¡Hostia! Está ahí, ¿sabes? Sí, porque... En Assassin's Creed... Pero es, en este juego también es muy satisfactorio jugar en modo sigilo, ¿eh? Sí. Es muy satisfactorio, porque sí que es verdad que... Sobre todo cuando rompes cuellos con Abby. Lo malo del sigilo es que la IA de tu compañero sigue fallando como en el 1. Chuti, hemos dicho lo contrario, lo han arreglado muchísimo. Tienes que seguir jugando para ver eso. Porque lo han arreglado mogollón. Yo recuerdo, perdona, un segundo, el primer encontronazo que tienes con los serafitas, que es una puta maravilla de momento. Eso pasa en los modos sigilo con los... Si tenéis, recomendamos, si hay alguien viéndonos ahora mismo que está jugando The Last of Us, si tienes opción de jugar con unos buenos auriculares, por favor, qué movida, ponte ese puto momento con auriculares buenos y a toda hostia, porque es de locos. El tema del diseño del sonido, hay un coche ardiendo, hay el, es que es no quiero hacer spoilers, pero es que hay tres o cuatro factores en el mapa que es entre los silbidos y todo ese rollo, es de flipar. De flipar. Lo de los silbidos, sí, ojo. Es un flipe también, ¿eh? A mí me cagaba vivo, tío, cuando de repente. A mí también, ¿eh? Cuando empezaban a silbar, yo decía, hostia, tú, pero. Sí, sí, sí. ¿Me han visto o no me han visto? Es de loco. Pero agobiante, esa mierda. Y en el momento que luego vas con X personaje y utiliza esa mecánica para unas movidas y otras, ojo. Buah. Es que es muy loco, ¿eh? Lo de los serafitas que dicen, ¿no es la demo del E3? O sea, del. Es exactamente, pero está cambiado un poco. Es el tema ese de que le desgarran. Sí, le desgarran la tripa a uno, se caen las tripas, está en otro sitio, es otra. Está como cambiadillo. Pero es esa parte. Sí. Todo ese tramo que te dicen, tienes que cruzar un parque para llegar a X sitio. Pues en ese parque hay Harry guapo. hay guapa movida ahí. Y es que es guau. O sea, es decir, lo que he estado jugando hasta ahora tiene una vuelta de tuerca a otra movida completamente distinta. O sea, esto es otra movida. Y sientes como todo es mucho más letal, es más hostil, es como guau. ¿Sabéis lo que me pasó a mí? Sé que yo, por ejemplo, en Uncharted 4 hay dos o tres logros de pasarte como dos o tres niveles sin matar a nadie. Sí. Del tirón. Y claro, una vez empecé a entender la mecánica de este juego, me resultaba muy fácil pasar por una zona llena de enemigos. Sí, a mí también. Ya lo había hecho en Uncharted, que era mucho más difícil porque había muchos más enemigos. Y sí, claro. En cuanto te mirase uno, se liaban a tiros. Sí. 100 enemigos, ¿sabes? Sí, como son tan pocos enemigos, los tienes muy bien controlados. Me resultaba mucho más fácil. Sí. Por eso me lo quiero jugar en un modo mucho más difícil. Sí. A ver lo que pasa. De todas maneras, es eso también. Como son un poco más inteligentes, los engages son de otra manera. Porque yo, por ejemplo, sí que he utilizado la propia mecánica del juego para esquivar ciertos... Esto es otra cosa de la que hay que hablar. A mí, según la situación en la que estaba en ese mismo momento, jugando en X mapa o en X momento, redundante, lo siento, me llamaba, el juego me invitaba a jugar de una manera u otra. Sí, porque según la sensación de urgencia que tenía en ese momento o no, pues optaba o bien por matarles con el arco o intentando llamar menos la atención, o bien pasar de manera sigilosa, o bien, porque recuerdo un mapa que ha salido en un vídeo ya además de presentación, que es el mapa del metro que hay luces rojas, ¿os acordáis de esa parte? Sí. Yo esa parte duré ahí 9 segundos de reloj. Bueno, esa parte dices... Y tiré un bombazo donde estaban los tíos de los humanos, claro. Y de repente empezaron a aparecer creakers por todos lados, se los peinaron y yo hice ¡pum! O sea, estuve ahí porque me lo pedía, el juego me invitó a hacer eso. Lo vi eso, o sea, en plan, necesitaba pasar por ahí. Yo creo que todos hicimos lo mismo, ahí el rollo de vamos a ahorrar munición... Por, sí, sí, vamos, bombazo, de repente, no, sí. Claro, los tíos en plan, qué bien, no sé cuánto, el ruido de los clickers y dije yo, la que se va a liar aquí, yo me piro, me agaché, hice una diagonal por detrás y dije, hala, hasta luego. Y brutal que puedas hacer eso y puedas hacerlo de otras dos maneras diferentes, matando a todos de sigilo o con armas, como quieras. Dice Chus que ahí le mataron por la IA, pues a mí, no, es que no me han matado por la IA en ningún momento a mí. Pero ver, si tampoco. La parte de las luces rojas, la IA no. Va solo. Sí, va solo. Bueno, no, ahí va Dina contigo, ¿eh? Ah, no, espera, claro, esa otra parte, vale. Es que hay dos partes, sí, una en un punto concreto cuando vas a por X personaje y otra, la primera de todas, que es cuando vas con Dina. Yo hablo del engage tocho, el de muchos metros, claro, sí, sí. Bueno, pero ese engage también es tocho, que sale ahí... Salen ahí cositas también. Ahí está Silvia viéndonos desde el curro. ¿Qué tal, Silvia? Ha escapado ahí un minuto. ¿Y qué más? Pues no sé, a nivel jugable, lo que hemos dicho, pues la capacidad de... También, yo tengo que decir el único punto negativo que le veo a The Last of Us 2 aquí. Porque mi problema está en que... Yo creo que ya os lo he comentado a todos, uno por uno, que... Entro en demasiadas habitaciones y abro demasiados cajones, tío. Sí. Sí. O sea, entiendo que esa es la manera de surtirte, subir nivel, conseguir materiales para craftear armas, etcétera. Lo entiendo, porque tiene que haberlo de alguna manera y creo que está resuelto de manera decente. Pero ya, de mitad para adelante el juego, sentía cargante tener que ir a una habitación, abrir 400 cajones, hacer exactamente lo mismo durante fácil 20 horas de juego. O sea, hablas... El 70% de los cajones están vacíos, ¿eh? Sí, bueno, pero ya no solamente ese es el fallo, que eso es coherente que sea así, porque tiene que ser, no van a tener todos los cajones pastillas y munición y mierdas. Claro. Pero me veo como un poco, yo qué sé, descolocado. En plan, ¿qué hago aquí abriendo cajones por todos lados todo el rato? En plan, me voy a otra habitación que están diseñadas de manera muy bonita, muy currada, pero... todas las casas pegadas a la pared. Todo, exactamente, apretando el botón, una habitación, un cajón, tal, no sé cuánto. Todo el rato hacerlo tanto, igual deberían haberme surtido más en el momento en el que abro un cajón para no tener que abrir los siguientes 6 cajones. ¿Sabes lo que te digo? En plan, o en los propios cadáveres. O sea, cosas un poco más cargantes. Si me cargo un tío que tenga más munición, tío. Eso, por ejemplo, es uno de los fallos que yo le veo, que ya tenía también el 1. Si yo mato a una persona que ha venido por mí y no ha llegado a pegar ningún disparo, ¿por qué no puedo coger el arma que acaba de tirar en el suelo? Exactamente. Eso, sí, o sea, te quita un poquito, ¿no?, de la inmersión, de decir, a ver, si esto fuese la vida real, yo me acabo de cargar a este tío, voy a aprovechar los cargadores, voy a aprovechar la munición que tiene este tío ahí encima. Pero si tienes cosas lógicas, por ejemplo, ¿sabes qué pastillas vas a encontrar en los baños? Sí, sí, sí, la posición, la posición de las cosas están bien. Están bien. ¿Sabes? Sí, entonces, sí. Hay veces que necesitas cierta cosa y si te metes en una casa y vas a donde se supone que tiene que estar, normalmente va a estar ahí. Lo encuentras, sí. ¿Sabes? Sí, mi queja no está en la localización de las cosas, que es coherente y está bien diseñada. Mi queja es la cantidad de veces que lo haces. Claro. Mucho texto. También hay mucha nota. Lo que hubiese hecho ahí, lo que decías tú, ¿sabes? Dame más. O si no, refuerza, por ejemplo, algo que a mí me gustó mucho fue el tema de lo de las cajas fuertes. Haz que en las cajas fuertes realmente tengan más materiales y así me evito el tener que estar cada 2x3 pues abriendo los cajones de marras. A mí las cajas fuertes... La primera dije, cómo mola. La segunda dije, joder, está chula. Pues la séptima, la octava, dije... Algunas están más trabajadas que otras, pero bueno, a mí no me desentonó. Porque además es lo típico de que es que el número está en una habitación cerca de la caja fuerte, ¿sabes? De hecho, yo, las últimas, ni siquiera iba por el número, porque la puedes sacar con el clic. Sí. Si tienes un oído de la hostia, con los cascos... las llegas a conseguir por un clic que hace diferente el número. Y me lo pasaba mejor así que intentando buscar el código. Sí, pero lo bueno es eso, que te da la libertad como jugador de que lo resuelvas como tú quieras, o bien intentando averiguar. Eso sí está bien. Pero me hubiese gustado, por ejemplo, alguna que no tuviese código. En plan, cúrratelo tú, sácatelo tú. Sí. Por ejemplo, ¿sabes? Una, aunque sea. No digo todas. Digo, una en plan que lo que haya adentro sea la hostia. ¿Sabes? Sí. Un bazooka. No sé. Un bazooka. A mí lo de explorar, bueno, a mí es que me gusta explorar en los juegos. Soy muy de hasta que no he visto todo lo que hay en cierta zona, no avanzo a la siguiente, ¿sabes? Sí, me parece guay, pero hablo de la coherencia. De la coherencia de a veces también la sensación de urgencia que hablábamos antes y hablábamos siempre. Sí, no. yo eso lo entiendo. Que sí, yo eso me la paso por el forro. Para el último cuarto de juego, ir por ahí abriendo cajones, haciendo tornillos y cuchillos. Es una mierda. Es muy pesado ya. Sí, sí. Esa es la os juro que es la única pega que le encuentro a este juego. La única. Sí. La única. He estado pensando. Digo, madre mía, ¿qué puedo hablar de esto? Pues es esa. Eso de que he abierto demasiadas putas habitaciones. Pero eso es bueno, que te lo tengas que pensar. Claro, nos ha jodido. Es una. Es la hostia, no es bueno, es la hostia. A otro juego. Otro juego lo juego 15 minutos y he sacado 400 pegas, tío. Pero es que bueno, no puedo. Ah, pues mira, hablando de los objetos, no sé si en el 1 era así, yo no lo recuerdo así. Pero en este, por ejemplo, las cuchillas, hay como 40 tipos de cuchillas. Un cúter, un cuchillo, una navaja. No es el ítem de un cuchillo, sino son diferentes materiales con cuchillos y cuchillas. Las botellas de alcohol, igual. Hay como tropecientas mil botellas de alcohol diferentes. Sí. Sí, sí, sí. En ese aspecto no han sido gitanos. O sea, se lo han currado. Está bastante currado. Yo a mí lo único que me ha molestado es el tema de levear, entre comillas. O sea, el hacerte más fuerte. Me parece que juegas igual con nada que con todo. Sí, sí. Yo no he notado nada. Pero, ¿y lo bien que está diseñado lo de encontrarse en las revistas? Sí, eso está brutal. Chulo. Eso ya lo tenía alguien. Claro, pero. No me acuerdo ya. No. La revista militar para. Lo de encontrarse en la revista militar para mejorar el combate y todo eso. No, eso no lo tenía el 1. Tenías tú la opción de ir mejorando ciertos aspectos del tío, pero. Pero no, de encontrarte no un kit de Kung Fu, una revista de Kung Fu, no, tal. Mejora las habilidades de melee de Abby. Por ejemplo. El 1 creo que había un folleto con cómo se hacen los objetos. Eso. Yo creo que hacías las bombas, me parece. Eso sí. Algo así había aparecido en el 1. Claro, pero está súper. Era algo muy orgánico de encontrar las instrucciones de cómo hacer una bomba. Y la haces. Claro. Es que yo creo también que son mejorar leve. Que tampoco. O sea, no es como cualquier juego RPG en el cual desbloqueo la siguiente habilidad y de repente, hostia, qué tocho me he vuelto, ¿no? Entiendo que no quiera destrozar el juego porque pilles una habilidad que digas, ahora soy Dios. Que de hecho hay una cosa que aprendes con Abby que te vuelves un poco más Dios, para mí. A romper cuellos con los brazos. Son las dagas. Sí. Vamos, sí. Yo era un junkie de las dagas. Las dagas también estaban. Están en el primero. Tío. Sí, pero en el primero, por ejemplo, se te rompían. Aquí las de Abby sí son de un único uso y la de Ellie, por ejemplo, es infinita. Sí, pero la de Ellie no tiene la misma letalidad que las dagas esas que estáis hablando. Claro, es verdad. La de Ellie son los puños de Abby. Lo mismo. Claro. La de Abby es. Se acabó la historia, ¿sabes? Es el mismo. Sí. Claro, eso es. El machete de Ellie, la navaja de Ellie, simplemente es la primera fase de autodefensa. O sea, no tiene más que eso. Claro. Yo de todas formas, lo único que vi roto en cuanto a arsenal del que dispones son los Molotov. Es lo único que vi que está roto. Hostia, es que eso está muy roto, Sí. Es que te lías a Molotov y ahí no queda ni uno. Ahí sí noté yo la mejora de dispersión del Molotov. Hay una que echa más fuego todavía. Y era ya. Eso era napalm. Por ejemplo, el otro día Fer en mi casa me dijo que se había probado las flechas explosivas. A mí el juego me hubiera sacado mogollón. No las probé. ¿No las probaste? Yo tampoco, no lancé ni la primera. Yo tampoco, o sea, dije, ¿pero dónde voy con flechas explosivas, tío? En plan, no lo hice. Es una explosión muy mínima, en plan, es muy pequeña. Sí, pero me saca, como, no sé, no me llamó. Un pedazo como de aire raro, en plan, no es una explosión ahí de fuego ni nada. Y para los hinchados, por ejemplo, pues viene. Guay. Yo lo único es. Así es posible que utilicé eran las minas estas que sí. Eso sí. Pero molotovs. Y las granadas esas que tiras para llamar la atención de la gente también las usaba, ¿eh? Mm-hmm. O sea, los dos tipos de explosivo, el que plantas en el suelo y el que tiras, básicamente. Pero lo bueno que hace el juego es eso, te da herramientas para que tú plantees los combates y te crees las estrategias que quieras y cada uno al final acaba haciendo las suyas y mira, por ejemplo, de las bombas, las flechas explosivas, ahí están, pero hay gente que no los ha usado. Entonces, eso yo creo que lo hace grande también. Sí, claro. Sí. Y habrá gente que a lo mejor las armas ni las hayan tocado, ¿sabes? Porque dicen, pues bueno, tal. O sea, que habrá gente que a la pipa, ¿por qué le voy a meter a la pipa una mira de por cuatro? Joder, ¿sabes? El silenciador de la pipa a mí me ha salvado el culo mil veces, el que haces con botella. Eso también. Lo mejor del juego para mí es eso, tío. La botella fombella. Ya me vengan, clac, clac. Yo no paraba de crear de esas mierdas, ¿eh? Ya ves. Antes dije que estaban rotos los molotov, eso por parte de Eli. Por parte de el otro personaje, lo que está rota es su pistola. La de un disparo. Ah, sí, tu joder. Esa es más escopeta que pistola, eso. Ya, sí, ya te digo. Pistola de caza esa, tú, Dios. Por eso hay que abrir las cajas fuertes. Claro. Yo la quemé me esa pistola en un boss, que luego hablaremos de él. Menudo hijo de puta, chaval. Le vacié esa pistola, pero... Yo sé cuál dice. Dice Dimas que te he cortado, perdona. Que digo que hay otra arma que es bastante cheta si la sabes utilizar y es la automática. Esa está bien. Pero eso ya es el... La automática... Yo era un dios con eso. Donde esté la escopeta, tío. Donde esté la escopeta... No sé. Pero ese arma realmente, el subfusil... Sale cuando sale, ya es un tramo de la historia que realmente te invita a que hemos venido a esto. Sí. Claro. O sea, está bien sacado en el momento que la sacan. Pero es muy letal, porque encima es con silenciador. Pero tampoco hay tantas balas y como se te vaya la mano con el gatillo, se las balas. Acaba. Sí, se sí, acaba, sí, sí. No. Insisto, en la escopeta. La, ¿habéis, si habéis, bueno, supongo que sí, que todos habréis tirado de escopeta como cabrones, o sea, está claro. Sí, es que la escopeta, ¿cómo reaccionan los cuerpos a la escopeta, tío? O sea, sí. Que les parten la pierna, les parten la cabeza. Es loquísimo. La primera vez que te sale un gordo de estos, un serafita de estos con hacha, con Eli, que eso sale, de hecho, sale en la demo de L3, si no recuerdo mal. Que lo primero que hice, tío, fue sacar la escopeta. El primer tiro lo aguantó. Y dije, me cago en la puta, ¿cómo que lo aguantan? Le metí el segundo y vi que lo partí en dos. Sí, sí, sí, pero loquísimo. En plan, le partes una pierna, le partes en dos, le chotas la cabeza. Bueno, y lo de la sangre cuando salen del cuerpo, ¿os fijasteis en eso? Sí, o sea, sí. Hay una parte en el principio que cuando hay nieve, si hay un hueco de nieve, el hueco se rellena. Sí. O sea, es de locos. Pero se funde la nieve con la sangre caliente, tú. Pero eso yo no lo he llegado a ver. Hostia, eso ya es demasiado. ¡Ojo, eh! Pero sin embargo... ¡Funde la nieve con la sangre caliente, chaval! Bueno, se curran eso y sin embargo la primera vez que manejas a Abby, cuando estás en el principio de todo, que es la parte del tutorial... Sí, al principio. Y le rompes a uno de los infectados los morros, que hay sangre en el suelo. Si pasa por encima de la sangre, no dejas las pisadas de sangre. Joder, pero eso pasará solamente ahí, porque eso luego hay sitios que sí que dejas huellas de sangre. Sí. Y es eso, que me flipa que si le metes un tiro en la espalda o en la pierna tal y cae al suelo muerto, empieza a salir el charco de sangre desde esa parte, tío. Correcto. O cuando le rompes el brazo a uno de los tíos y se queda agonizando de dolor en el suelo, que escuchas los gritos desde la otra punta. La peña como grita, es verdad. Brutal. Sí. ¿Y cómo proyecta la sangre a los tiros? ¿A dónde llega? Eso es una locura también, es verdad. Manchas la pared y manchas... Es una pasada, tío. Eso es una pasada. Bueno... Y hay cierta animación que no sé si a vosotros os salió de dejar a un tío casi muerto en el suelo. Y que cuando tú te acercas, cambia la manera. O sea, tú no te acercas a machacarle, no. Te acercas en plan lento. Cambia la animación. Cambia la animación, sí. Sí. Y te quedas como, ¡wow, chaval! Puta badas. De hecho, hay veces que el juego te deja perdonar. ¿Os ha pasado? Sí. O sea, eso que dices tú, Dimas, hay veces que queda un solo tío y puedes reventarle o no. Sí. En plan, me pasó en un engage con Eli y tal. Yo he reventado. Pero porque el juego te enciende, el juego te está encendiendo todo el rato y lo que pretende es encenderte para que luego sientas lo que sientes. Pero el juego te invita a reventar. A reventar y reventar. Yo creo que no. Todos y cada uno de ellos. Y luego el contexto del juego, dices, hostia puta, luego pasa lo que pasa. Es que es eso. Yo creo que podemos ir entrando en eso. Vamos a entrar a la chicha. Había una cosilla que como estamos en el apartado técnico, que no sé, yo estaba muy desconectado de absolutamente todo. Pero hay un tema que no hace falta, esto no da ni para dos minutos, pero es las opciones de accesibilidad que tiene este juego. ¡Hostia! Es verdad. Es verdad. Plan, que ahí hasta para ciegos casi. Sí, sí, sí, sí, sí. Es increíble eso. Puedes personalizar la vibración, los subtítulos, el agita, cómo se agita la cámara, el campo de visión. Yo, ¿lo habéis probado? En ningún no, sitio. No, no, no. No, yo me puse algunos menús y hostia, cómo cambia el juego. De repente se pone lo que aguanta la de respiración debajo del agua. Puedes modificar todo lo que te cueste en este juego o lo que te pase a ti para no poder jugar. Lo puedes coger y modificarlo a tu gusto para poder jugar. Eso es una maravilla. Que tengas medio ojo. ¿Hay alguna manera de que puedas poner este juego y jugarlo? O sin manos. Es que creo que hay hasta de comandos raros para que el. Para que se juegue con todos los botones y todas las flechas y más o menos te guíe solo andando el juego. Una qué cosa guapo, tío. Rara. Eso está súper bien. Best game ever, chaval. Espero que de aquí en adelante tomen nota. Claro, si es que es eso, sentar cátedra, tío. Es que el juego tiene que sentar cátedra en muchos aspectos. Y como decía Fer, habría que entrar ya un poco en turrón de... el broche spoiler de lo que importa, ya no solamente spoiler, sino hablar de lo que es la historia, la narrativa y las conclusiones. Chico, yo no sé quién quiere empezar. Yo creo que ya directamente deberíamos empezar ya spoilers free. O sea, ya, sí, ya, ya rompemos la barrera del spoiler. Mira cómo se va la gente. Chicos, si no habéis. No tengo agua. Si no hay que beber. Si no habéis jugado a The Last of Us y no queréis enteraros de spoilers, aunque alguno se ha escapado, Carlos, hijo puta. Me cago en spoiler de hecho nombres. Por favor. No he dicho joder. Es verdad. Spoiler. Qué broma, qué broma. Si no queréis comeros spoilers de The Last of Us 2, si os vais, corregid la postura, que no lo han dicho. Si os vais, no nos vamos a enfadar. Os lo ponéis aquí una marca y seguís viendo el programa cuando os terminéis el juego, que debería de estar terminado hace ya tiempo, por otra parte, os digo. Pero bueno, a partir de aquí, spoiler free. Lo primero, los huevos toleros de The Last of Us de cargarse a Joel. O sea, creo que es de lo que hay que hablar al principio, porque es la mayor sacada a nivel narrativo y lo más atrevido que yo recuerde a los últimos años. No recuerdo, de hecho no recuerdo nada así. O sea, cargarse al protagonista y personaje emblemático, uno de los personajes más emblemáticos de la historia de los videojuegos, mejor construidos, darle portazo sin que nadie espere eso. No sé. Sí, pero es que bueno, los trailers. ¿Y cómo lo matan, eh? Claro, yo creo que. ¿Cómo lo matan, eh? Ojo, ojo. Yo creo que todos esperábamos que pasase eso. Me acuerdo que Joel muriese, pero no que muriese de pero esa no, manera. Y ahí, y en ese momento, y tan pronto, y la declaración de intenciones sí, que supone eso. Los pelos de punta, me cago en la leche, chaval. Eso es como decir. Es que además juegan con nosotros, tío, porque. Hombre, somos un inquieto y nos vemos los trailers. Y nos vemos los trailers y jugaron con nosotros. Mentira todos. Todo en gallifas. En gallifas. Yo, por ejemplo, creía que era Dina la que moría. Sí, sí, es que dan a entender en eso. Trailers, dan a entender en los trailers, eso. Te daban a entender eso. Porque hay un momento en un tráiler que sale Joel y te dice: no creerás que te voy a dejar solo en esta. Y luego es el puto Jesse, tío. ¿Sabes? Sí. Ahí está. O sea, eso es directamente en el juego. Eso se lo inventaron y se lo sacaron de la manga, chaval. Sí. A mí me pilló por sorpresa, desde luego, y cuando... Sí. Yo no me lo quería creer, tío, pero cuando llega el momento de... me llamo Joel, y lo siguiente que ves es un escopetazo en su pierna, dices... Bueno, aquí lo que quería decir antes de esto, es que cuando lo volváis a jugar, me dijo, le leí en Twitter, no sé a quién, fijaos en la cara de Abby cuando dice, me llamo Joel. Porque yo no me di cuenta. Sí. Sí. Sí. Claro, claro. Sí. Claro. Y la cara de Abby, ¿cómo se le queda la cara? Es que tú ahí no te das cuenta, tú estás en otro momento, porque te están persiguiendo, tal, no sé qué. Pero es que alguien que, no sé, alguien que lo jugó en Twitter por segunda vez, fijándose en otros detalles, dijo, joder, es que me fijé en la cara de Abby cuando dice, y se le cambia la cara totalmente. Dice. Perdón. Álvaro, dice que no se te escuchan. Ay, perdona. Seré de gilipollas. ¿Cuánto tiempo llevo muteado? Ay, Dios mío. Que decía eso, que... Joder, llevo un rato hablando de cojones. Que... A ver, resumen. Que los huevazos toreros de matar a Joel en nada más empezar, y que la manera en la que lo matan y cómo lo matan. Y sobre todo, lo que decía... Ya que he perdido el hilo, ya me cago en la puta. Nada, sí, es solo un minuto, dicen. O sea que, vale. No te un rayes, minuto. No te pues rayes. Que eso, bueno, que me parece increíble la declaración de intenciones del estudio con el juego. O sea, de decir... Es sorprendente. Vamos a tomar esta decisión porque queremos contar cosas que no van a ir por donde tú esperabas. O sea, queremos hacer otras cosas. El juego va de otra cosa, amigo. Pero luego, lo importante que es el peso de Joel en todo el juego. Está más presente que vivo, vaya. Mira, es que es increíble. De hecho, Dimas, lo que dices tú de la cara de Abby, estamos a punto de verlo en el vídeo. Bueno, ahora justo la van a rescatar y va a pasar lo que tú dices. Pero lo del nombre es un poquito más adelante, es un minuto después. Del peso de Joel es... Mira que juegas todo el juego con Ellie, y el juego va de la redención de Ellie o de la venganza, que no es venganza, de Ellie por la muerte de Joel. Creo que me subo y a este argumento y lo defenderé con todas mis ganas. Sigo pensando que el personaje de Joel está todavía casi mejor construido. Sí. Porque la conversación del final, solamente de pensar en esa conversación, me parece lo más desgarrador de la historia de este puto medio. Esa conversación que tienen en el porche de la casa de Joel, no hay nada igual. Nada igual en este medio que tanto nos gusta, de los videojuegos. No existe. No hay nada más intenso que ese momento. Y que el juego acabe así. Claro, claro. Es como esto. Claro, es que el juego acaba con un puñal. El juego acaba con esto. Claro, en plan, esto es lo que importa. Esto es el núcleo de todo. Él y Joel. Es como... Sí. Han pasado muchas cosas, pero The Last of Us 2 sigue siendo The Last of Us. O sea, lo que te digo, en plan... Y esto iba de la relación de él y Joel. Realmente. Sí, si tu queja es que han matado al personaje viendo lo que pasa y lo que hacen con Joel, claro, es que no te gusta ese personaje en absoluto. No, porque luego todo cómo se construye el arco con lo de los flashbacks de Joel... Que es lo que íbamos a decir antes, tío. Es que todo orbita alrededor de la mentira del... Claro, juego. Eso es de Last of Us, eso es. El flashback de la estación, o sea, de cuando se meten en la nave espacial. Bueno, eso es lo que estaba hablando con Lethan antes, que es el mejor momento de la historia de los videojuegos. Ese es mi momento favorito de los videojuegos. Sí, eso es lo más grande. En plan, juntan Jurassic Park, película favorita. En plan, el espacio, Last Astron. O sea, como ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedes pedirle a esto? Es muy loco. Y es muy loco por las expresiones faciales de Ellie. Ese momento de Ellie en la nave. Buah, es que es de locos lo de cascos extensa. Lo único que no estoy de acuerdo con Joel, que dice que el mundo perdido es mala. A ver, dice no tan buena. Dice, hicieron una segunda parte... Película de... Dice, hicieron una segunda parte, pero no tan buena. Es verdad, no es tan buena. Joder. Pero bueno, que igualmente, la hostia, las referencias a Jurassic Park, esto mejor. Y de hecho, hasta hace una referencia a lo de Menudo Montón de Mierda, tío. Es que es como, joder, es para Stay Away, que esta mierda. ¿Y cuánta gente se habrá enterado de que Spielberg nos tomó el pelo con el nombre de Velociraptor? Ah, bueno, claro, eso es verdad. Que si estabas interesado en los dinosaurios por aquella época, sabes que el Velociraptor no era así. Claro. Claro. Pero bueno. Es una gallina grande, pero sí. Pero bueno. Qué mal juega el pavo que está grabando el vídeo este, ¿eh? Sí, es un poco. Es muy nervioso. Y no sé, bueno, ya hablando un poco de las pretensiones a nivel narrativo de The Last of Us, creo que querer llevarnos por esos derroteros y querer contar la historia que cuenta es alucinante. O sea, y que sobre todo consiga transmitir los desgarros de todo lo que está pasando. O sea, sí, que te haga sentir tanto, tanto a nivel empático y a nivel... Es que no, no hay una obra tan desgarradora como esta. He sentido náuseas con este juego. Plan, sí. Náuseas de voy a vomitar de lo desagradable de la situación. No de sangre ni de nada, sino ¿por qué tengo que ver esto y sufrir esto con esta gente? Plan, no me encuentro bien físicamente. A mí me pasó que yo no podía jugar más de 3 horas a este juego. Hostia, yo no podía parar de darle. Yo no puedo parar, da igual. Pues es que me parece antinatural. Creo que es ahora lo de Joel, justo. Cada uno que lo juega como quiera. Mira, pero me parece antinatural enganchar este juego. Sí. Como pasártelo dándole sesiones de 8 o 9 horas. Es que no puedo. O sea, yo cada vez que veía una cinemática tenía como que... Ok, vale, paro hoy. Vamos a pensar lo que ha pasado, lo que he visto, ¿sabes? Asimilar. Cuando acabé el juego, os dije, tengo muchas cosas en la cabeza, pero es que no puedo hablar ahora. No, ni quiero. Tengo que pensar mucho. Sí. O sea, cuando acabas el juego, y le ha pasado a mucha gente, te tiras como 3 o 4 días dándole vueltas a la cabeza. Pero no consigues ordenar ideas y decir, bueno, sí, lo que he visto es esto. ¿Sabes? Es como... Yo lo que he flipado, tío, es con el metalenguaje del juego. Es que he flipado muy fuerte. O sea, al final, Ellie cuando toca la guitarra está desafinada o está rota las cuerdas, ¿sabes? Sí. Y dice tanto con eso, solo con eso, tío, el metalenguaje. Y no tiene dedos para poder rasgar. Y dice tanto lo de los dedos. Loco. Que dice tanto que no tenga dedos. Es como... Tú... Bueno, es que no hace falta ni explicarlo, ¿no? Voy a llorar. No, yo creo que se explica solo, tío. Se explica solo, ¿no? Eso es. Es muy loco, pero claro, o sea, es que es la movida. Tú cuando empiezas el juego empiezas, te matan a Joel, pues o sea, vas con Ellie en plan de dámelo todo, que es que lo reviento. O sea, es que van a morir, vamos, de la peor manera posible. Sí, el juego te quiere encarar en ese camino. Y cuando empiezas con Abby, de hecho, yo al empezar con Abby estaba como, ahora voy a jugar con esta hija puta. No tengo ganas de jugar yo con esta hija puta. Y empiezas a jugar, tío, y poco a poco te vas metiendo. Y poco a poco vas sintiendo lo que siente Abby, tío. Y te vas metiendo en la relación que tiene Abby con cada uno de los personajes y con cada uno de sus amigos. Al fin y al cabo, amigos que tú ya has matado, además, ¿sabes? Aquí, por ejemplo... No, perdón, Abby. Digo que cuando ya vuelves a jugar con Ellie, tras todo eso... A Ellie ya la ves de otra manera. Sí, ya no mola tanto. Yo soy Team Ellie, que conste en acta. Pero a Ellie ya no la ves de otra manera, tío. Y el final en el cual Ellie está, vamos, o sea, es que esto no va a acabar así, es que yo te tengo que matar. Yo no podía pulsar al cuadrado, tío. No podía rajar a Abby. No, ni tú ni nadie. No, ni tú ni nadie. De hecho, a mí me pasó un momento que me quedé parado. Y ella también se quedó parada. Sí, a mí también. Se quedan las dos como diciendo... Sí. Como que que no quieren más. Ninguna de las dos quiere más. Sí. Yo es que hubo un momento en la pelea que digo, mira, yo no voy a pulsar nada. Cuando empieza a acercarse de Abby ahí, pero de una manera súper lastimosa, que en realidad se está acercando porque sabe que tú no la vas a dejar ir. O sea, me hubiese gustado la opción de que... Que se diese la vuelta y se marchase y tú la pudieses dejar ir, pero entiendo que narrativamente eso no... Claro, pero tiene que llegar a su límite. Ellie tiene que llegar a su límite. Claro. Claro. Claro. Pero es que da tanto... O sea, te da tanto asco estar haciendo eso y tanta frustración contra Ellie. Es horrible. Yo tuve que dejar... Y tan feo, tío, un momento tan feo como para decir ahora. El momento en el que... O sea, cuando ves a Ellie O sea, sobre todo porque la has visto con Abby. Y Abby, hay un momento que, pues, bueno, pues dice. O sea, en realidad no mata. Yo creía que había más cuando. Creía. Cuando le pega el tiro a Tom. A Tommy, que no, ya no le mata. Dices, bueno. Y le ha perdonado como varias veces a Ellie, pero en el momento en el que está en la barca y coge el cuchillo y le pone el cuchillo en el cuello a Lev. Y le dice, como no te pegues con nosotros, la mato. Ese momento que sabes que de verdad mata a Lev. Sí. Sin ningún tipo de remordimiento si Abby no se la encara. Es muy loco. No sé, yo eso ya lo debatimos el otro día. A mí mismo. Yo creo que no hubiera matado a Lev. Yo creo que sí. Porque las veces que mata. Ya ha pasado. Pero no ha pasado a ese nivel. Porque a los compañeros de Abby, como te dije el otro día, les daba la opción de no morir. Casi siempre. O sea, tanto. Pero en ese momento está tan desesperada. Ha abandonado todo lo que supone su vida. Se ha abandonado a su amor de su vida y a su hijo. Pero es que su vida no existía. Claro, no, pero precisamente. O sea, ha llegado al punto de que está tan obsesionada que le da igual. Que lo único que necesita es cerrarlo. Yo creo que le cortaba el cuello para obligarla, para cabrearla. Yo creo que el juego. De hecho, los flashbacks sirven para eso. Sirven para que tú te des cuenta de que Ellie llega a un momento que cuando se entera de que no debería de estar viva, siguiendo una lógica, ¿no? De decir, ok, si esto es para salvar la humanidad. Claro, en el momento en que ella dice, joder, es que tú me has robado lo que yo debía de ser. O sea, mi objetivo en mi vida era salvar a la humanidad y tú me lo has robado, hijo de... O sea, yo entiendo hasta el enfado de Joel y Ellie. Sí, y hombre, entiendo, claro, que no le perdone. Claro que lo entiendes. Si una cosa es... Si de este juego va de eso, tío. De empatizar, claro, cada uno de los puntos de vista. Pero no, yo entiendo, no, a Joel. Yo habría hecho exactamente lo mismo que Joel. Claro, no, y en el, claro, punto de Ellie, claro, probablemente, claro, también me habría enfadado con Joel. O sea, claro, es que Joel es el primero que lo dice. Claro. Joel es el primero que dice, si me vuelven a poner esa misma situación, haría lo mismo. ¿Lo vuelvo a hacer? Sí. Y también, y si fueras Ellie, te hubiera vuelto a enfadar. Quiero, claro, decir. Porque el problema está en que a Ellie no la dan. Claro, no toma la opción. Y ella no toma, esa decisión. Claro. Claro, pero tanto por parte de los luciérnagas, que dicen, no se lo decimos, claro, como por parte de Joel. O sea, los, sí, dos. Pero si el debate te lo tiran a la cara cuando, claro, al padre, claro, de Abby le dicen, ¿matarías a tu propia hija? Y se queda callado, en plan. Se queda callado, sí. En plan, ahí está de las tofas, amigo. No, o sea, eso es. El problema está también en el que Marlene en su momento, que tú la ves como que es buena y como que en el primer juego como que te lo dice, te dice, es que no hay otra opción. Que en realidad es una hipócrita de mierda, porque prometió a su amiga en su lecho de muerte que cuidaría y vigilaría a su hija en el apocalipsis. Y dices tú, y te dice, no, es que la importancia de amistad que tenía tal, y además ha criado tal, literalmente a Ellie. Y te viene y te dice, bueno, básicamente es como... Le da dos argumentos el otro y es como, se lo decimos, mejor no. Ok. Hombre, hay un diálogo guapo, lo que pasa que. Hombre, hay un diálogo guapo, pero que es una hipócrita. Claro que es una hipócrita. Que... Pero también es verdad que a ella ni le va ni le viene. Porque no ha vivido lo que ha vivido Joel. Porque si hubiera vivido lo que ha vivido Joel, probablemente no lo hubiera hecho. Pero como no lo ha vivido, no, pues es uno más. Como el resto de gente en este mundo que muere por la cara de una moneda. Ya, pero igualmente. O sea. Es verdad que ha vivido lo que ha vivido con Ellie, pero es que ha criado, o sea, antes del apocalipsis ha criado a Ellie con su amiga. Es que es parte de la vida de Ellie. Pero ella es capaz de venderla. Pero no cuentas con el factor de que Joel ha perdido a su hija y que ella ha llenado ese hueco. Pero por lo que Joel no está en esa misma posición que ella. A ella realmente Ellie se la suda, claro, al final. Porque en la balanza, cuando pones las cosas en la balanza, ella prefiere salvar a la humanidad. Pero... No, pero precisamente porque muestra desde el comienzo del primer juego y con la conversación que tiene con el padre Abby, muestra ese interés por ella, porque la quiere, se ve que la quiere, y es verdad que pone la balanza, pero en plan, vamos a darle la opción. O sea, vamos a darla porque ella sabe y ella la conoce, y él lo dice. Si me hubiesen dado la opción, hubiese elegido sacrificarme. Claro. Y lo tiene muy claro. Y precisamente Marlene sabe que si le da la opción... Sí. se va a sacrificar, sí, pero la cuestión es que no se la da. Claro, pero tú piensas igual, claro, tú piensas igual, el médico también se habría sacrificado por la humanidad, pero no habría sacrificado a su hija. Es que estamos hablando de eso. Claro, justo. Pero entonces, o sea, es que yo, es una de las cosas que me fascina en ese aspecto, porque como Marlene dice, no se lo vamos a decir a Ellie, pero se lo vamos a decir a Joel. Como que en parte sabe que Joel, sabe las circunstancias de Joel, sabe que tiene una hija fallecida y por lo que ha hablado, sabe que aprecia a Ellie en ese aspecto. Es como que quiere que... No sé si hasta tal punto es que... De que se huela que el pastel... No, creo que hasta tal punto. No sé si hasta tal punto. Ella misma muere. Claro. Intento justificarlo porque me parece muy raro, por mucho que tenga que eso, que des la opción, que le digas a Joel lo que va a pasar y lo que van a hacer y no se lo digas a Ellie. Porque Ellie es una niña. Pero puede ser lo que dice de que diga que Marlene no tenga huevos al final. Y dice, bueno, o sea, no tenga huevos y diga, bueno, es que yo la tengo que matar. Pero si se lo digo a Joel, a lo mejor como que... Comparto la carga. Pues sí. Claro, yo me lavo las manos. Tío, me lavo las manos, porque pienso que Joel va a ser igual de racional que cuando yo le conocí. En plan... Exacto. Pero claro, no cuenta con que alguien por fin ha llenado el vacío que Joel necesitaba llenar. Entonces no cuenta con el factor de que Joel ha conseguido entender a Ellie como si fuera su hija prácticamente. Algo que ni de coña... La otra se esperaba porque Joel era un alma destrozada por completo. Entonces, contaba, pues joder, Joel es racional, sabe que la causa es la causa. Vamos a acabar con toda esta mierda, pero Joel, amigo, había conseguido entender a Ellie como su hija prácticamente. Y yo habría hecho lo mismo que él. Eso es el debate eterno. ¿Qué os parecen los personajes secundarios? Obina, Jesse... Todos bien. Owen, todos bien. Son muy buenos. Todos bien. Pero con diferencia de Horley. Todos los que rodean casi todo a Abby están bastante bien hechos, ¿eh? Evidentemente que Dina es la que llena a Ellie, Dina. Porque no hay más, aparte del chino, claro. No me acuerdo cómo se llama, el chino. Jesse. Que está bien, pero sobre todo Dina, como por parte de Lee, mola mogollón. Y el hermano de Tommy, el hermano de Joel también. Oye, yo que había desaprovechadísimo es a Isaac. También, es un poco... Bueno, y a la mandamás de los serafitas, que no la llegas a ver. También. Ah, sí, es verdad, yo estuve esperando eso. Yo también, digo, en algún momento tendrás una conversación con esta persona. En plan, la oirás, porque luego digo, piensas, a lo mejor es la tía esta que cuelga a Abby, pero no es ella. Está muerta. Si la mandamás de los serafitas está muerta. En una conversación con Lev, ¿sí? Lo dice. Sí, pero sí. Pero le mató el jefe de los lobos. Claro, ¿cuándo? Lo que dice es que lo que dice Abby es como, pero vamos a ver, vuestra religión, ¿qué pasa? Que estáis pinzados de la cabeza, que tenéis que matar por vuestra religión. Y dice Lev, ella en ningún momento quiso que matásemos. En estas leyes no pone nada de eso. No. Sin embargo, ellos tras su muerte han utilizado. ¡Hostia! Lo que hacen es convertirla en un mártir. ¡Hostia, chaval! Porque ella lo dice los ancianos. Porque es más, como que indican un poco que el problema de Abby con los serafitas es porque la van a casar con. Eso, la iban a casar con uno de los ancianos. Sí, o sea, que está volviendo, o sea, lo que han hecho es que la señora esta quería tener, pues eso, una sociedad utópica, entre comillas, en plan de reconstruir estilo Abyss, la civilización, pero en ningún momento quería que hubiese muerte entre los dos, quería llevar a un acuerdo con los lobos y ve que como que los lobos son irracionales, entonces pues se entrega a ellos y se deja a ellos. ¿Qué pasa? Que pues que los otros individuos, pues los ancianos aprovechan eso para implantar pues lo que viene haciendo pues... Y no hay una conversación por ahí... Sí, dime, perdón. No, digo, hay un documento de hecho en el que lo encuentras cuando estás jugando con Abby que dice, Isaac, la has convertido en una mártir. O sea, ahí sí, explican... Cómo, te explican, no te enteras por los documentos y por lo poco que te suelta Lev y... Es que me suena de haber escuchado en algún momento una conversación de si la conocieras, no sé qué, algo en plan... Claro, no, y también cuando estás yendo con sigilo, en algunos, cuando entras en algunas zonas que hay serafitas, escuchas cosas. Claro, porque yo como, me suena de haber... Como... Si conocieras a nuestra no sé qué, no pensarías lo mismo, no sé qué yo. Claro, por ejemplo, hay unos textos que te hablan sobre que te encuentras con... En una zona donde hay un tío que se ha, creo que es en el acuario. Cuando el tío que se ha suicidado, que es el hijo, que se ha escapado. Sí, sí, eso me acuerdo. Te va tal. Pues luego te encuentras más textos sobre el hijo. O sea, como he mandado a tal en no sé qué. Está demostrando su valía. A lo mejor los ancianos le recompensan con una de las jóvenes. Y las jóvenes se están refiriendo a chicas de 10. A gente como. A gente como Len. Sí, claro. Entonces es como son textos que, pues, es que son pequeños fragmentos que te dan. Que nutren el lore, sí. Pero es que te los encuentras y te explotan en la cara. La gente realmente pasa mucho de los coleccionables. En plan, bueno, están ahí y ya está, pero realmente en The Last of Us, cada documento que te encuentras es muy importante porque te da una visión global de lo que aconteció tanto antes como lo que está pasando ahora mismo. Y te da mucha información de todos los personajes que se van mencionando en el juego. Son muy, muy importantes. Son inteligentes porque son escuetos. O sea, no es un textazo aquí. No son textos que leer aquí. O sea, eso de coger la página y en realidad como mucho es giras la página. Sí, dos páginas como mucho, sí. O sea, es muy ligero, no lees en nada y te da información del mundo relevante. O sea, no hay... Adecuada. Sí, sobre todo del conflicto que tienen los diferentes bandos, ¿no? Ahí es cuando entiendes de verdad lo que mueve a los lobos, lo que mueve... qué pasó con Fedra... bueno, los serafitas te lo explica muchísimo más en detalle Lev, porque sí. Como son un poco más místicos de esa manera... pero a mí sí me gustó. Es cierto que, como decía Canas, es que te puedes sacar del juego en ciertos momentos urgentes de ponerte a buscar documentos, pero a mí la verdad es que siempre me gustaba. Me metía más un poco de decir, pero bueno, ¿por qué se están peleando estos contra estos, contra estos? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? Y hablando un poco de ese conflicto, ¿cómo termina resolviéndose? Vaya final. Uf, para bueno. Ambos. El momento Uncharted que hemos hablado. O sea, es increíble. Es increíble toda la secuencia, todo el fuego que ves ahí. Corriendo de un lado para otro, el pavo que le raja la boca, que no muere ni para atrás. Joder. O sea, sí. Joder, ese Terminator, tío, qué random. Chingado la puta. Mío, chaval, es verdad. Hostia, no me acordaba del pibe ese, hijo de puta, ¿no? Es muy loco, la verdad. Me encanta porque además lleva como la mandíbula abierta ahí, desencajada cuando te estás pegando. Sí. Bueno, loquísimo. Muy loco. Ahí me quedé bastante loco. Y otra cosa que me gustó muchísimo es, después de todo eso que vives, el momento de... Bueno, no, creo que es antes. Cuando Tommy te está intentando cazar a ti y al Manny. Es antes. O sea, qué manera de repente realmente meterte en toda la en la piel de todos y cada uno de las personas que has estado matando con él. Y cómo te sientes el hecho de decir, hostia, aquí hay alguien que me está cazando, que no sé dónde coño está, pero que me va a reventar el culo. Yo me quedé acojonado, perdido. Sí, ¿Y la muerte de Cara? ¿La muerte de Cara? Bueno, Cara, la hermana de Lev. ¿Cómo se llama? Bueno, eso es súper salvaje. Ese momento que yo no me lo... Sinceramente no me lo... Era de los pocos personajes que no me lo esperaba que... Por lo menos que muriese así. Joder, pues la dejan tibia, ¿eh? Sí, es que abres la puerta, abres justo... Además, es justo abres la puerta, sales y hace ¡pum! Y a chuparla. Como el amigo del moñito de Abby, el que le gustan los mangas. Manny. O sea, el tiro del hermano este, Joel, le de boom a tomar por el culo. Bueno, como... a mí me parece bien porque ese es el que escupe precisamente sobre el cadáver de Joel. A ese sí que realmente tiene ganas de matarlo, le tenía pero de una forma cruel. Tiene la palabra muerte escrito en la... Sí. O como Abby al chino, tío, que abre la puerta del teatro, boom, adiós al chino. En plan, a tomar por culo. Es que es pan, yo, es brutal. Jesse, yo cuando lo vi dije, madre mía. Yara, dice, me dice a vos que es Yara. Amor, no, Yara, Yara. Yara, Yara. Yara. Pero, ¿qué es lo que voy a decir? Yara. Sí, no. Bueno, lo del Yara, que si lo del brazo, que si tal, joder, como lo de, es que todo esa, todas esas, todas esas, además, esos vídeos que vimos en los trailers, tío, luego tienen un peso que flipas. No. O sea, sí, vaya, que estás yendo, estás cruzando por el rascacielos, con, es que eso es, qué bonito. O sea, además de que es como modo de que los personajes pues enlacen, que además ahí es cuando escuchas por primera vez el nombre de Lila y es cuando te dice, oye, ¿has escuchado el nombre como me han llamado? Y dice, sí. Y dice, ¿quieres que te lo cuente? Y dice, no es necesario si tú quieres. Y claro. Dice, vale. Y se calla. Ya está, es que es así. Y es tal cual. Y bueno. Es no sé. Y a nivel. Y luego, además, tiene una de las escenas más tensas de. Para mí. En el juego, que es el maldito hotel, bajarlo. Eso es lo que te iba a decir. A nivel jugable, hay dos escenas survival horror brutales. Que es el descenso de. Los putos stalkers, ¿cómo los odio? El descenso de ese edificio es la hostia, pero sobre todo la parte de cuando vas con Abby al sótano del. La farmacia. El hospital ese es de locos, tío. Esa parte es de locos. Eso es Resident Evil 2, tal totalmente cual. Resident Evil 2. Sí, sí, sí. Totalmente. Entonces, o sea, te dan hasta el puto lanzallamas, en plan, venga. Vamos, aquí va a ver. Mira para adelante. Sí, va a ver Harry, en plan. Y cuando ya ves que sale eso y que hay un charco de sangre, en plan, dices, madre mía, okay. Es un tirán, tío. Y además, esta parte, la primera vez que lo jugamos, lo estaba jugando mi novia. Y fue como, guau, tenemos que escapar. Y yo, no, Inés, no tienes que escapar. No, no. Corre como una loca y ve disparando. Ponte a dar vueltas y que sea lo que Dios quiera. Ahí es donde le saqué yo partido a la pistola que decía Zeratul. Esa pistola ahí. Sí, es que esa pistola es la hostia. El que se desgarra del gordo. Sí, el otro hijo de puta. Ese es un hijo de. Ese es más hijo de puta que el gordo. Sí, es más hijo de puta. El chivo que te viene por detrás. No lo escuchas, te da una colleja. Te dije, toma. ¿A cuál mataste primero? Me matas de un tiro, ¿eh? ¿A cuál mataste primero? Yo maté primero al gordo. Es más, al gordo. Es que no me duró tanto. Es que no puedes matar. No lo puedes matar al otro. Pero al otro te lo encuentras. No, porque el otro te lo encuentras después. Tienes que seguirle, es el que te abre el camino. Pero sí, también te lo encuentras cuando te estás pegando con los dos. El pequeño también te aparece por ahí. Le pegas un par de tiros y el tío después se escapa. Pero el que realmente tienes que matar ahí es al gordo. Claro. Yo igualmente al tonto pequeñajo sudé de él. Le veía y decía, hala. Y salía corriendo. Yo cuando vi que de uno o dos tiros no le mataba, dije, qué raro, porque dije, joder, es pequeñito, normalmente pocos tiros le tengo que meter a este. Y ya veía que le pegaban tiros, escapaba, dije, mira, paso porque el gordo este me está tocando los cojones también. Pero sí, es una escena, bueno, yo acabé esa escena, apagué la consola y dije, bueno, hasta mañana ya. Suficiente por hoy. Y se ha acabado ya el tema. Hay una cosa en toda esa parte. Desde casi cuando empiezas a coger a Abby, creo que desde el segundo día o así, cuando te empiezan a explicar, es como un subarco que es el vértigo que tiene Abby. Sí. Ah, sí. Oye, lo iba a decir. Juegan súper bien con cómo representar el vértigo. Ya ves. Sí. Y tampoco son situaciones muy bestias. La que es bestia es obviamente la de arriba. Eso ya es el desafío de pasar eso. Pero durante todo ese primer. Sí, la noria, ahí, todo el rollo de la noria. Todo el rato te van representando ese vértigo súper bestia. Incluso cuando te acercas a los bordes, que con Ellie casi que te tiras para adelante, con Abby se echa como del culo para atrás con los bordillos cuando estás en alto. No solo eso, si juegas con la cámara y la pones mirando justo hacia abajo, ves como el rollo este de que se va alejando la cámara, ¿sabes? De sensación de coño, me voy a caer. Y aparte, si activas el modo foto. Es como se llama en cine, es el efecto de cuando tú acercas la cámara. Sí, alejas el objetivo. Sí, exacto. Y si se activa ese modo foto ahí y ves la cara de Abby, dices tú, ostras, la tía lo está pasando realmente mal. Qué fácil. Eso es brutal. Y mola que a una tía que te la imaginas muy valiente, muy fuerte, muy tal, que de repente digan, hostia. La ves pendiente de que le llegue la fuerza verdadera. Sí, claro. Claro, claro. Pero... Claro, pues, yo creo que hasta Lev se sorprende como diciendo, hostia... Esta tía que está, te da miedo esto, es que lo digo, pero es que el otro es Molly, nos ha jodido, claro. Y de todas maneras, que el juego va de eso, va de humanizar los personajes todo el rato. Claro. O sea, no, sí. No para de humanizar a los personajes, a todos y cada uno de los personajes que matas y no matas. Los intenta humanizar a todos. A Owen, al Manny, a los niños estos que rescatas, a todos los humaniza. Para que entiendas no sé si los horrores. Y no sé si estáis de acuerdo, pero yo, por ejemplo, lo dije cuando estaba jugando. Bueno, antes, por ejemplo, cuando habláis de la escena final entre Abby y Ellie, lo que antes lo iba a decir y se me fue la pinza, yo tuve que pausar el juego. Me estaba sintiendo realmente mal. Sí, sí, de... sí. Dije, es que no quiero seguir. Es quiero que el juego ya se acabe aquí. Pero no sé qué opináis. Para mí, Abby es Joel en el primero. ¡Oh! Hombre, Joel se encuentra... A ver, Joel le encasquetan a Ellie. A Abby se encasqueta a sí misma, a Lev y a Yara. Yo sí, lo veo. Pero lo es veo diferente. Igual. Es diferente porque Lev lo hace. Diré, Abby lo hace por un sentido de responsabilidad. Y es para como. Es de, es de autorredención también, ¿eh? Por eso y para. De hecho, lo dice. De hecho, se lo dice Manny. Dice: ¿por qué has traído a esta gente? Y dice: por tal. Sí, sí, sí. Lo dice en el acuario, además, me acuerdo. Porque sí, Joel lo hace por la pasta. Al principio. De inicio, es un encargo más al principio. Pero porque Joel es lo que es, claro. Por el tema de las armas y todo eso. Claro, por eso. O sea, es un encargo más. O sea, Ellie es un producto que tiene que colar. Entregar. Está otro. De hecho, le jode. Claro, sí. Y no habla prácticamente nada con ella hasta que empieza pues eso, empieza la relación. Yo creo que Abby en ese momento pues eso, ve a Lev tal y es más eso, o sea, cuando se acuesta con Owen y se despierta dice, es que no, se ve reflejada en ellos, de cierta manera, entonces. De todas formas, por ejemplo, ahí sí que veo uno de los puntos flacos del juego, o sea, el desarrollo de todos los personajes realmente es cojonudo, pero la historia de Abby, en ese momento que cambies tan pronto de parecer, ¿sabes? O sea, hace un momento estabas con con los lobos que eran tus hermanos y ahora de buenas a primeras de repente los quieres matar a todos, no quieres tener nada que ver. Los lobos, los únicos que son tus hermanos son el grupo de los Nightfles. Los demás te la sudan. Es que ella no es un lobo. Pero ella no es un lobo. Ellos se siguen llamando Fireflies, se siguen llamando luciérnagas. Sí. Y es más, los lobos sí, sí. Las marginan entre comillas, las llaman el grupo de las luciérnagas. Sí. O sea, no las denominan lobos. Lo que pasa que Abby es muy buena militar. Sí. Abby y Owen son top. Los necesitan, eso es. Sí, yo de todas maneras ahí hubiese estado bien que en algún documento, en alguna conversación, o ya de primeras, ¿sabes? Te presentasen como que tenía cierto conflicto interno a la hora de estar con ellos. Sí, yo creo que lo es porque como que cuando estás en el búnker de los lobos y tal, ¿sí? Te dicen, tú hablas con la gente y te acercas y tal, pero con los únicos a los que con el que te sientas, con el que comes y con tal, son con la gente que con los amigos con los que has venido. Sí, pero estoy un poco con Zeratul, ¿eh? O sea, creo que eso de la disonancia entre las luciérnagas y los lobos podía haberse un poco más trabajada. Pero claro, bueno, que tampoco es tan tan tan relevante, pero vamos, que... No, claro, pero digo, o sea, es por buscarle, ¿sabes? Sí, por buscar un fallito, por buscar una fisura. Que no te jode la experiencia, pero realmente, sí que con lo bien trabajado que está todo, con lo bien hilado que está todo, hubiese estado... O sea, lo hubiese pasado por alto si ya de inicio, por ejemplo, pues eso, te ponen, pues mira, estamos con estos tíos por esto, esto y esto, pero no compartimos sus puntos de vista o tenemos ciertas discrepancias respecto a, ¿sabes?, a ciertos aspectos. Hombre, yo sí creo que lo muestran, quizá no tanto por parte de Abby, pero por parte de Owen. Joder, sí, pero, sí, o sea, claro, Owen es como, no. Yo me quiero pirar de aquí, o claro, sea, eso, que no eso, quiero seguir matando, no quiero, que claro, esta peña no claro, me representa. Claro, claro, pero eso con Owen sí que lo ves, y te lo repiten a partir de varias veces a lo largo del juego, pero no con Abby. Pero no lo muestran de forma, o sea, no te lo dicen de forma explícita, pero te lo dicen como diciendo, porque ellos llegan a los lobos intentando buscar luciérnagas. Claro. Sí. Y se quedan allí porque dicen, pues bueno, vamos a quedarnos aquí porque a ver, ahora mismo no nos queda. Yo pienso que el rechazo este generado a los lobos lo intentan representar más con la actitud del jefe negro. Sí, con Isaac. O sea, claro, se trabajan más la figura de Isaac para sentir ese rechazo por parte de todos con Isaac, porque tiene ese lado turbio que te muestran con lo de la silla cuando abres la habitación y ves que eso no es... no casa bien con lo que está haciendo Abby, Owen y tal. Yo creo que va por ahí el trabajo de la figura de los lobos y sobre todo de Isaac. Va por ahí ese rechazo. Bueno, pero también se refleja mucho en el grupo, sobre todo porque cuando comienzas con Abby, precisamente con el búnker, que te dice Nora, ya, deberías... ¿Cómo se llama la novia de Owen, la que está embarazada? Bueno, wow. Mel. Te dice, deberías hablar con Mel porque las cosas no están bien. Y en parte es porque la violencia con la que mataron a Joel no representa los ideales de los luciérnagas. ¿Verdad? Ahí ya ves el primer ahí. Sí, Owen está súper. Owen siempre hay muchísimo rechazo con esa mierda, Sí, pero por es eso, que claro. Sobre todo, desde el primer momento, sobre todo porque es lo que truncó también la relación entre ellos dos. Sí, ¿no? La obsesión que tenía Abby desde el minuto uno de hay que encontrar a Joel. Y Owen lo arrastra todavía. Ahí, eso. Claro, porque pero eso es lo que decía yo, que el juego te hace ver el final de la venganza de una con el principio de la venganza de la otra. Y claro, el final de la venganza de una, ella pasa por las mismas fases que pasa Ellie. O sea, y acaba casi como diciendo, me da igual lo que me contéis, que yo voy a matar a este tío y no me cuentes películas. Y al principio la conversación con Owen, que le dice, bueno, yo creo que esto estamos llegando ya un poquito demasiado lejos, deberíamos parar, que es ahí cuando se enfada y dice, mira, que ya volveré, tú vete para allá, tal, no sé qué. Y la gran diferencia es esa, que Abby consigue su venganza y Ellie no. Sí, bueno, sí, para mí de hecho es que, por ejemplo, Abby ha perdido más que Ellie. Hombre, porque pierde a todo a el mundo. Ha perdido a todos sus amigos. Pierde a todo el mundo. Abby. Ha perdido a todos sus amigos. Ella realmente sí que ha perdido a su padre. O sea, Ellie lo que perdió fue la figura paterna que representaba a Joel, claro, pero no es su padre. Aquí no. Lo que ha perdido que es Jacksonville, a Dina, su hijo, a la familia de Jesse, lo ha hecho de manera voluntaria. Bueno. Y puede vamos, que puede volver en todo caso, que no creo que la acepten, pero puede volver, pero Abby... No, si aquí no hablamos de quién ha perdido más o quién ha perdido menos, claro. Al final es el camino de cada uno. Claro. Y pero, claro, sí que... Claro, sí que la venganza de, sí que Abby de no tiene la necesidad de matar a Ellie, al final incluso habiendo ella matado a todo su círculo, ella... Ya ha entendido lo de la escalada de violencia. De hecho, la deja escapar dos veces a Ellie. Exacto. La deja escapar dos veces porque dice, exacto, la violencia genera violencia, pero yo he tenido mi venganza. En plan... Ella la ve con el chico. Claro. El juego, para mí, el mensaje es hasta dónde puedes llegar en la escalada de violencia. Cegado por la violencia. Y... A las dos se le pone una situación parecida. Cuando Dina le dice no vayas, al final va. Y tú dices, nadie en ese momento que le pase algo por dentro va a decir, venga, sí, ve. Quiero matar. No, tú en ese momento ya no quieren matar porque ya has visto. Yo no quiero matar, pero entiendo perfectamente a Ellie. Porque, claro, o sea, no es que lo comparta porque no tengo el sufrimiento que tiene Ellie interior. Pero entiendo que Ellie no puede vivir. O sea, eso te lo remarca muy bien. Sí, es que se la ve trastocada. Se la ve en la mierda. Trastocada. Sí. Hombre, con el... Cuando se meten en el granero y... Pero ahí incluso... El... Sí, antes solo de verla, tío. Yo la... Lo que estuvimos hablando ya. A Ellie la veo más flaca. Está hecha mierda. Está hecha mierda. Entonces la ve mierda. Además, lo dice ella. Dice, no duerme. No es persona, es una sombra. Sí. Eso es la necesidad de venganza y de saciar su vacío. Pero es que esa es la reflexión cojonuda que tiene el juego, tío. De llegar al punto y darse cuenta de que no, de que esto no sirve de nada. Claro, pero lo guay es que con Ellie te lo empujan hasta el final. Sí, hasta el final. Hasta el final. Es como si Abby, después de todo, hubiera llegado a Joel y no lo hubiera matado a Joel. Claro. Sí, es, pero claro, ella sí es verdad que está en otra situación. También. Pero bueno, que... Y una pregunta, ¿qué opinión os tiene Tommy? Porque hay gente que lo ha llegado a odiar por el momento en el que llega a la granja, es que cuando están él y Dina, y lo pone en esa situación. ¿Sabes? Pero es que estamos en las mismas. Tommy también tiene esa justificación. Tommy no tiene ninguna venganza tampoco. Sí, claro. Está... No, esa tía le ha pegado dos palizas ya. Claro, claro. Esa tía, aparte de matar a su hermano en su cara y de lincharle a él la puta cabeza con una pistola. Que le ha dejado, a ver, que la ha dejado paralítico. Sí. Claro, que es una hermosa. Paralítico no la deja. La deja jodido. La deja jodido. No, la deja tuerto y la pierna. Bueno, sí, la pierna tiene. Sí, lo paralítico. Le deja desfigurado ya. Y no puede andar. A que Tommy le entiendo. Él se lo dice a él y le dice: yo haría la venganza, yo iría a matarle, pero es que no puedo. No puedes hacer una venganza. Es claro. Que no puedo. Pero es que él, o sea, Tommy no tiene el mismo recorrido que los otros dos personajes como para entender el camino de la redención todavía. No. Entonces él no tiene. Él solamente sabe que. A ver, él ha matado a hordas de gente también, como todos los supervivientes de este juego, pero. Él no ha tenido el mismo recorrido que Ellie, ni el mismo recorrido que Abby, como para entender el concepto de la redención. Él quiere matar al asesino de su hermano. Ya está, sin más. Porque la gente le suda la polla, como a todo el mundo en ese universo. Se la suda. Lo que pasa es que también entiendo que le odien o le quieran odiar por la manera en la cual se lo echa en cara a Ellie. Claro, pero porque tú siempre estás como jugador estás en el team Ellie y te duele que sea tan forzado, claro. Todo eso. Es durete. Claro. Yo creo que, nos dice Aus, yo creo también que Tommy es una sombra de todo lo que se puede convertir Ellie con la visión de la venganza. Yo creo que es la visión de la venganza de Ellie, pero con menos madurez. O sea, creo que tiene menos conocimiento del proceso de la redención que el que tiene Abby o tiene Ellie. Aunque Ellie llega a ese clímax de la redención cuando ya ha cruzado la frontera. Cuando ya ve que Abby está indefensa, que no sirve de nada, que todo está perdido. Y es muy bonito la manera en la cual lo visualiza, porque es precisamente con esa conversación con Joel, ¿no? De repente como que le entra el clic y tiene ese mini flashback de la conversación con Joel y es como, vale, sí, pues lo voy a intentar, hasta aquí tengo que llegar, ¿sabes? Yo creo que está muy chulo eso. Tommy también tiene a su mujer que le dice no vayas y va. Claro. Sí. Y por eso se va a la... Que nos olvidamos de eso, que él tiene mujer, ¿eh? Sí. Sí. Desde el 1. Y se va la... Y la relación con la mierda. Claro, desde el 1. Desde el 1, o sea que... Por eso decía yo... estaría bien un DLC de Tommy. Para entender... Naughty Dog. Claro, no. Para entenderle un poco, ¿no? Su camino... No sé en qué podría su camino a Seattle, a lo mejor, o no sé, pero o el late game. Es un personaje que me parece un pelín mal desaprovechado. Yo quiero que Naughty Dog haga una IP de terror. Me gustaría, o al menos de terror psicológico. No, por favor. Sí. Estoy totalmente dentro de esa movida. A mí, de hecho, el remake de Resident Evil 4. No, sin Resident Evil. No quiero un survival horror, quiero un juego de terror psicológico. Que con la madurez narrativa que tiene Naughty Dog nos van a matar directamente. Nos matan, nos mandan a. Yo diré. Los infectados estos que se esconden, no recuerdo cómo se llaman. Acechadores. Los Stalkers, sí. Los acechadores. Me recordaron mucho, no sé si os acordáis, en Dead Space 2. Los enemigos estos también que se escondían en las esquinas y te hacían rollo velocirrato y tal. Me recordaban muchísimo, sí. muchísimo esos. El mismo personaje. Es igual. Y bueno, no sé si tenéis. Por ejemplo, para ir dando forma al final del programa. Si os tuvierais que quedar con un momento del juego, yo, por ejemplo. Tengo claro que a mí lo que más me ha... Probablemente que uno de mis momentos, por no decir... No voy a decir de la historia de los videojuegos, pero puede que lo sean. Uno de ellos es la conversación de Ellie con Joel al final. Para mí Yo estoy contigo. Para mí es el mejor momento de los dos juegos, además, lógicamente. Y el mejor momento de la generación, seguro, y uno de los mejores momentos de la historia de los videojuegos. Yo tenía el nudo en la garganta en ese momento. Esa conversación le da sentido a todo. Sobre todo el final... La cara de Joel es que es un poema. Tío. Es demasiado. Es un poema. Eso es demasiado. Eso de no quiero, no puedo perdonarte, pero quiero intentarlo. Es derruirte por dentro. Te derruye. O sea, te mata. Y además con los ojos vidriosos, como los tienes, ¿sabes? ¿Qué dices tú? No, Joel está. Joel ahí ve la mierda. O sea, se muere por dentro porque él la quiere como una hija. Sí, o sea, sí. Y cuando ve el abismo de poder recuperar a su hija, es como, hostias. Qué facilidad y para además, contarme además, esto, tío. Totalmente, y además lo entiendes aún más el rollo de que Ellie haya querido. Claro, la relación ahí tiene sentido, y la pérdida de Ellie de después es como decir, me cago en Dios, o sea, me habéis arrebatado a Joel después de todo esto. Claro. Es una locura. Eso es una locura. Estoy contigo, Team Álvaro. Hay algo todavía que no comentamos. El tema de los luciérnagas, cuando llegas con Abby y a los contratos con ellos por radio, ¿vosotros creéis que efectivamente eran luciérnagas o que eran? Sí. Yo también tenía la duda. Yo creo que sí lo son. Vamos, porque eran un grupo muy grande. Yo creo que no, eran unos hijos de puta. Claro, pero... porque a lo mejor eran los figuras que se pasan por ellos, ¿sabes? Porque aparte los cogen justo ya en el momento en el que salen, que dices tú, vale, a lo mejor ya se habían seguido y tal, pero no sé. Gente interceptando el canal de radio y gente chunga. Sin más, yo creo que luciérnagas no son. Yo creo que era así. Y después, bueno, el final, cuando te cambia ya lo que es el menú, tú, claro, al inicio ves la agua esa con la niebla, ves la... Sí. La barca, y al final es la barca en la playa, y ves el edificio alto y redondo, como se dice en el juego, con las banderas blancas puestas. Además, yo creo que ahí lo que pasa es que Abby se queda con Lef ahí, no sé si para volver a montar los luciérnagas o no sé qué es lo que harán. No sé, creo que lo dejan todo bastante. Hostia, lo de la bandera no me había fijado, tío. Yo tampoco. A Álvaro le comenté el tema de la pulsera. Ah, es verdad, que tampoco me había dado cuenta de eso, es verdad. Es al final, bueno, el final obvio que se ve, pues es el que espero cuando en toda la parte final, con la pelea de la barca, cuando va Ellie a buscar a Abby, ¿sí? Y es toda esa parte. Ellie no tiene la pulsera de Dina en ningún momento. Además, está súper flaca y tal. Sí. Cuando se termina y aparece esa imagen como Gladiator en el huerto. Que se le ven los dedos, en la otra mano se le ve la pulsera puesta. Otra vez. Y es en plan, lo he leído por ahí, de que efectivamente Ellie volvió con Dina. No se ha encontrado la casa sola de se han ido sin mí. Sino ha vuelto expresamente para coger la guitarra y ha dicho, hasta aquí hemos llegado con esto ya. Es la guitarra de Joel, ¿no? Voy a seguir por aquí o voy a ir con mi vida. Yo fíjate una cosa que pienso que todavía es la opción más triste. Después de todo el juego simplemente se pone la pulsera porque la echa de menos y no la puede recuperar. Puede ser también. Esa es la realidad. Porque eso es todo tan triste. Yo tiro por ahí sobre todo por lo que Dina dice cuando ella se va a marchar. O sea, en plan de yo no puedo soportar volver a perder a estar pensando en plan de estás muerta o no estás muerta. Sí. No puedo. Entonces yo creo que sí, que es que ella se va, vuelve. No sabemos si vuelve a Jacksonville, que es lo más seguro. Sí, porque yo creo que vuelve a Jacksonville por la familia de Jesse. Y ya está. Puede ser. Pues qué triste todo, coño. Yo he dicho mi mejor momento del juego, ¿no? Vosotros no. Yo lo tengo clarísimo. Yo es que estoy contigo, Álvaro. Es que bueno, Lethan, vale, es verdad. Es verdad que está el otro momento de la nave espacial y todo lo de Parque Jurásico. La puta nave. Creo que es más intenso el final, pero también estoy contigo en que eso también. A ver, a mí el momento... O sea, yo tengo dos momentos. Tengo el momento del trigo, cuando vas andando, que me parece desolador, cuando entras en la casa y está todo tal. El casi final, también, ¿no? El final. Final. Pero no la conversación directamente. Es para decir otras cosas. Y también el momento en el que, en la primera vez que coges la guitarra y tocas para Dina. O sea, está muy bien. O sea, me parece esa parte preciosa. Esa versión de Take On Me es brutal. Es brutal, ¿eh? Sí. Es que ese momento es precioso, Take On Me. Sí, pero el momento que dice Lethan es que además cómo entra la banda sonora la banda sonora y cómo entra, es que han cogido las cintas de Apolo cuando cierra los ojos y se ve el fuego de lo que se está imaginando y se ve la cara de Joel de mira lo que le he hecho a esta chica. Se le ve la cara de ilusión de le está gustando. Y luego había otra movida después de ese momento, justo en la que cuando aparece el jabalí que está, y hay una movida con los grafitis de los luciérnagas que era reveladora, pero no me estoy acordando qué ponía, porque era una movida súper reveladora. Las pintadas de dentro de donde está el jabalí, que era una graffiti luciérnaga, que cuando acaba el flashback se queda el graffiti de las luciérnagas y suena el main theme de Last of Us 1. Había una movida escrita que no me acuerdo qué era, pero era súper revelador y se me ha pirado la pinza. Pero era un poco una reflexión de las luciérnagas, no me acuerdo qué era. Pero era la hostia. Mentirosos, ¿eh? O algo así. Sí, era mentirosos, era exactamente. La de Liars. Eso es. Es la hostia eso. La de Liars y la de no más luciérnagas, creo que era. Fireflies. Es la hostia, tío. Yo por no decir los que habéis dicho, que son momentazos, me voy a quedar con uno que me dejó un poco trastocado. Y es cuando Owen se lía con Abby, el plano que te ponen. Muy violento. Me dejó. O sea, pero el plan cuando se acuestan. Claro que le da la vuelta y. Sí. Claro, y tú ves ese plano. Es muy explícito. Es muy explícito, la verdad. Hostia, chaval. Es adulto, tío. Pero yo no me estaba. Me estaba fijando en la cara que estaba poniendo Abby. Que no lo estaba disfrutando, ¿eh? No. Es que es casi, violento. Casi, es que es ciertamente casi, violento. Es que casi me lo imaginé como una violación, tío. No, porque yo ya lo estaba deseando. Realmente, no, o sea, ellos se quieren y se gustan, pero era como sí, la incomodidad. Es la incomodidad. Es como estamos guilty haciendo pleasure. Algo muy asqueroso. Es guilty pleasure, exactamente. Es algo malo. O sea, estás haciendo. Sí. Y ellos lo saben, que tienes a un. Él que está embarazada. Sí. Tienes además la tensión entre medias que va a explotar de la situación de la venganza de él y que ya de Abby que ha contaminado el grupo entero. Ya, sí. Es que realmente, porque tenemos a él y a Joel también hechos tan maravillosamente construidos que no le damos la importancia a Abby que tiene Abby, pero es que Abby si no estuviera ni él ni Joel, Abby sería uno de los mejores personajes de la historia de los videojuegos también. Sí, pero es que es eso, y Abby es, y se lo dice, yo me estoy acordando de la conversación de Mel que le dice antes justo de ir a la isla de Serfitas, que es una persona tóxica, destrozas todo lo que tocas. Sí. Y es más, Owen, si te fijas en cómo era al principio y tal, y cómo ha acabado haciendo, Owen tiene una depresión del caballo. Sí, está hecho polvo. O sea, está hecho una mierda. Eso es lo que mola. Y Mel está ahí siendo un pilar constante, sabiendo que en realidad es el premio de consolación. Porque en la depresión del caballo que tienes por culpa de Abby. Claro. Porque no hay ni un personaje intachable de nada. Son todos. Quitando a Levi. Que pobrecito. Los demás son todos Levi. Basura por dentro, pero saben, quieren salir de ahí. O se han visto ahí. No hay nadie mala persona de por sí, pero. Claro. Un personaje. Bueno, Manny, que no le conocemos. Sí, pero yo que sé, Manny luego, a ver, hace lo que hace, pero también es verdad. El asesino del padre de mi mejor amiga, pues te escupo, hijo de puta. Sí, ya. A ver. Yo que sé, a mí. Sí, pero ese cabrón disfrutaba matando, ¿eh? Ese cabrón disfrutaba matando. Y aún así le ves la relación con su padre al principio. Sí, o sea, claro, es verdad, te lo humanizan. A pesar de que es un cabrón, porque es un cabrón, sigue teniendo el lado. Pues eso, como ha dicho Gana, quieren humanizarlo también de alguna manera. Sí, gente, están todos humanizados, tío. Sí, están todos. Ya habéis visto, yo tenía los tres guiñitos, que habrá muchísimos más, pero tenía el de Uncharted. Hay uno, bueno. Está la pistola del tutorial de Uncharted 4 por ahí. Yo tengo una foto en la Play. ¿Del cuando estás en la guardilla? Sí, esa pistola está ahí tal cual. Y además hay bolas de esas moradas por el suelo. Qué guapo, tío. Pero no, son guiños al 1. Que es, uno es cuando. No me acuerdo qué era, había un palé. Y le dice a Joel: ¿Te acuerdas cuando me tenía que subir aquí? Sí. No sabía nadar. Sí, coño. Luego hay otro que se mete en un escenario muy parecido a la pelea de la nieve con Ellie en el 1, que tienes que rajar a alguien por detrás. Hay una pantalla que es igual. Es exactamente el mismo combate. Y dice algo del fuego o algo así. Dice algo como suena algo como que voy a meterle fuego a todo. Y en el 1 se le mete fuego a un sitio así. Sí. Y luego el otro fue, el de los dinosaurios, que hay un plano con un brontosaurio que es lo de la jirafa tal cual. Igual, sí, igual. Sí, cierto, sí, sí, sí, sí. Faltaba que dijera por ahí, ¡salud, chica! Pero sí, sí, era igual. Yo creo que lo dije en internamente, ¿sabes? Me dije, ¡salud, chica! Sí, sí, porque creía que ya iban a hacer la referencia total a Jurassic Park, en plan, ya del todo. Pero bueno, que es cosa del doblaje. Y ojo, una cosita antes de que nos vayamos. ¿Qué es lo que más se le reprocha a Uncharted 1? Las hordas de enemigos, yo por lo menos. No, yo sí. No. Hay una fase de Uncharted 1 injugable. Ah, bueno, la lancha, el agua, sí, sí. La lancha, chaval. Cuando vi la lancha dije... Hijos de puta, sí. Una lancha para decir... Claro, vamos a hacer las cosas bien ya. Sí, la redención, habla de la redención del juego. Y qué guay está. Es que sí. Está guapísima. Y está sí, bien, rápido. Ahora sí que está bien hecha, sí. ¿Ves? Ahora sí. Yo creo que es algo, de verdad lo pienso en un estudio como Naughty Dog, que es algo de que tenían una espina clavada de verdad. Seguro, todo el mundo dice que la puta lancha de Uncharted es injugable y es como... Es injugable. Eso es una mierda. Agárrame el cubata. Sí, sí, sí. No han tenido que meter barriles. Buah, tío, es que... No me joda. Yo prefiero la lancha a los 400 millones de enemigos que matas en Uncharted 1, tío. Parece que estás en Mordor matando orcos, tío. Es exagerado. Pero bueno, no sé, conclusiones. Zeratul, ¿para ti cuál es el mejor momento de Last of Us 2? Uf, es que ya habéis dicho. Yo creo que uno de los mejores momentos, ese no lo habéis comentado, es cuando lo acabas y lo vuelves a empezar otra vez. ¡Hostia! Yo. Ese es un momentazo. Yo, tío, tengo la típica barrera de no poder empezarlo otra vez. O sea, sí, eso. La barrera. A ver, tengo la barrera, pero tengo la necesidad de jugar porque es una puta maravilla. Pero hay algo que me dice, joder, no lo juegues todavía. Tío, pues yo creo que sí. Habría que jugarlo, porque lo mismo que pasa con las pelis que te han molado mucho y la vuelves a ver, es que la ves con otro chip y empiezas a ver movidas en plan que te maravilla. Sí, sí, sí, sí, sí, oh, sí, sí, estoy de acuerdo. Esto, otro, mira, tal, ¿sabes? Sí, tú Zeratul lo has jugado, ¿no? Otra vez. Ahora. Yo recuerdo cuando lo estaba jugando decir, va, me voy a esperar y la segunda vuelta se la doy con la Play 5 y tal, pero es que Platino lo tenía tan ahí a la vuelta de la esquina, me quedaban dos trofeos que dije, ah, toma por saco, venga, me lo juego ya de tirón. Es facilillo el Platino mucho más que el primero, el del primero que tienes sí. que jugar, porque aquí no hay trofeo por dificultad, aquí básicamente es mejora todo al máximo, encuéntralo todo y termina el juego, se acabó, no hay que hacer nada más. Sí, eso es. Y joder, que lo tenía justo ya, digo, a tiro, que fue en plan, mira, me lo juego otra vez. Y cuando saca Play 5, obviamente, el tercer run. Y no solo eso, lo jugaré una cuarta vez cuando salga en PC. Porque sabiendo que sale Horizon Zero Dawn, que ha salido Death Stranding, que ha salido el juego. Duro esto. Naughty Dog, tío. No. No, ojo. No, esto no sale. Escúchame bien esto, Zeratul. Escúchame bien esto. Si sale, te lo regalo. Vale. ¿Pero no va a salir? ¿Pero no va a salir? Blue por PC. Tampoco sale. Te lo regalo, Fer. Aunque no tengas PC, te lo regalo. Me lo regalas. Ojo, ojo. Ojo, ¿se incluye también PlayStation Now? No. Ahí puedo jugarlo ya, casi. Nada. Pero es eso. Yo creo que esto se queda como nicho en PS4, PS5 8K, como coño quieran hacerlo. Pero vamos. Bueno. Bueno, pero también decía lo mismo la gente con juegos de exclusivos de Play en PC. Mira, Guerrilla. Sí, sí, y Death Stranding. Pero que. Sí, pero. Esto sería pasar un. Nah, es Naughty Dog, es un pilar de. Claro. Sí, nada. Es... La niña bonita de Sony, ¿eh? Que va, ni de coña, tío. Que va. No, yo creo No les hace falta. No le hace falta ni a Naughty Dog ni a Sony. No. O sea que. No, bueno, pero. Ya verás. No les hace falta. Yo creo que lo de Horizon Zero Dawn ha sido porque, bueno, pues porque le salió un buen juego que a lo mejor no esperaban que le saliese tan bien y tan bien criticado. No, y dicen, bueno, pues a lo mejor podemos rascar gente que compre la PS5 así. En plan, mira, te ponemos Horizon Zero Dawn ahora y como el segundo va a salir para PS5, pues... Sí, está bien de timing para que eso pase. Alguien que cae, ¿sabes? Aunque creo que Horizon Zero Dawn... O sea, perdona, Horizon 2 no sale de lanzamiento con PS5. El lanzamiento no. Creo que de lanzamiento no, pero en el primer año sale. Sí. Creo que sale final de año fiscal, o sea que va a salir entre lanzamiento y marzo. Sí, marzo, creo, sí, seguro, sí. Va a ser de los primeritos. Hombre, yo te digo una cosa. O sea, a mí el día que anunciaron Horizon Zero Dawn en Steam, bueno, pues tengo 50 euros menos en la cartera. O sea, ¿te gustó? Lo digo así. Lo disfruté muchísimo en Play y lo voy a volver a jugar en PC. Sí. Pues nada, chicos, no sé qué más hablar. Pues hasta aquí. Yo creo que acaba la luz, ¿eh? Ya, hostia, es verdad. Estamos todos a locura. Mira, Carlos. Que, pues eso, no sé. Ya lo hablábamos cuando estábamos empezando el programa. El vacío que se te queda. Ahora, sí. ¿Ahora qué, no? O sea, ¿qué estudio va a dar el paso adelante? Bueno, tenemos Ghost of Tsushima mañana, ¿no? Pero no va a ser lo mismo, sí, obviamente. Claro, son juegos totalmente distintos. Yo lo que espero, y lo que dije al principio del podcast, o sea, este juego no va a ser recordado por lo técnico, sino va a ser recordado por lo que cuente, cómo lo cuenta, sí, y sobre todo lo adulto que es el título. Y es lo que lo hace grande, espero, además, eso. Y espero que los juegos a partir de ahora vayan por esa vertiente, que no tengan temor a arriesgar, porque, por ejemplo, Naughty Dog ha hecho dos cosas muy buenas y las dos son igualmente de arriesgadas. Una, cargarte a Joel, y otra, ponerte en la piel de Abby. Ponerte en la piel del personaje al que odias a las dos horas, pero que al final acabas empatizando con él, sí, es también decir, mira, una declaración, sí, de intenciones muy importante. Unos huevazos increíbles. Y lo de sentar cátedra en cuestión de hacia dónde tienen que ir los videojuegos y de qué manera. Vosotros fijaros en lo que bebe God of War de The Last of Us 1, tío. Sí, mogollón. Sí. Es de locos. Es un símil, pero a la vez en el modo Kratos, claro, en el modo God of War, pero tiene un contexto muy parecido, tío. Sí. Y bebe totalmente de esa influencia. Era difícil de hacer eso en un God of War, ¿o? Hombre, ya ves. Con sí, el tiene... público, con pero el lo público humaniza que tenía God of War, ¿eh? Pero porque los estudios... Humanizas a Kratos... Porque los estudios maduran, tío. Y eso es lo que tienen que hacer. Y sale bien, ¿eh? Claro. Le sale bien. Sí, sí, sí. Por eso digo, a ver ahora si hay, a ver qué estudios y de qué manera maman de lo que ha salido de ahora, del The Last of Us 2. Que es la manera de contar las historias y escribirlas. Yo sobre todo digo que ojalá las empresas no se fijen en el tema este que ha habido de las críticas malas al juego y de tal. Ojalá no digan... Hostia, no me voy a arriesgar porque me la van a liar a mí también. Nah, tío, los estudios de videojuegos, la mayoría tienen el dedo de frente y saben perfectamente la obra, claro, que ha hecho Naughty Dog. Solamente tenías que ver el tweet que pusieron de lo de las ventas de cuántos millones. 4 millones creo que eran. ¿Cuatro millones en 72 horas. Es brutal, ¿eh? ¿Se van a ver la crítica? No, van a ver lo que ha vendido. No es que no me fíe de los estudios. Lo que no me fío es de las Electronic Arts, de los Ubisoft. Esos estudios los tienes que descartar. Tienes que pensar en los demás. Esos estudios avanzan a su manera. Esos estudios son para el gran público. O sea, los Kojimas, el Kojima Production, no sé, iba a decir guerrilla, pero no. Miyamoto y todos estos que hacen que hacen sus cosas, pues van a seguir haciéndolo y ojalá aprendan un poco. Pero vosotros no estáis viendo una tendencia guapa por ejemplo en estos dos últimos AAA gordos que ha habido en PlayStation, como son Dead Stranding y The Last of Us 2, que son juegos muy muy muy de autor, tío. Sí, porque me gustaría que esté. Claro, tiene que instaurarse, porque las obras son obras de autor, o deberían de ser de autores, claro, precisamente viendo las ventas y el éxito que han tenido tanto el Death Stranding como el Last of Us, es un impulso a esos estudios que a lo mejor están un poco acongojados y tal, de decir, me lo pueden tirar para atrás. Simplemente por ver el review bombing que le han hecho y la diferencia de media entre prensa y usuarios, que obviamente eso no afecta a que haya vendido 4 millones y que la gente se lo pasa por el forro. Esa es la gracia. De que haya cosas de autor, que es lo más mainstream que hay del mundo, que es el Last of Us y el Death Stranding, eso es lo más mainstream que hay. Sí, de sí, todo, sí. Vaya. Claro, joder, un puto juego de Kojima. King, pero lo que pasa es que lo ha hecho alguien que le han dado carta blanca. Claro. Van a decir, venga, bueno, que haya un enfoque creativo a contar una historia y no a que el producto funcione, básicamente. Sí. que va a funcionar porque es bueno y porque está muy bien publicitado y porque tiene mucho trabajo, pero no tiene la fórmula Ubisoft. Claro, pero teníamos, por ejemplo, teníamos el ejemplo de Balrog, que decía que estaba cagado cuando iba a sacar el God of War, porque era un cambio tan radical. Y creo que es el primer ejemplo así de lo más mainstream y que era God of War, como hack and slash. Total. Carlos, enciéndete la luz que directamente no se te ve. No se te ve. O sea, es que directamente es una pantalla negra. Está en modo de Last of Us. Ya ves, que es eso. Yo creo que Cory Balrog en ese aspecto sí que consiguió encontrar un equilibrio perfecto entre una evolución del hack and slash y la narrativa actual. O sea, eso es lo más. Eso es el mayor mérito de God of War, creo que es ese. Encontrar el equilibrio perfecto. El fallo realmente es un juego de autor, para mí, El fallo que podían haber cometido era haber hecho un juego exactamente igual que los anteriores. Hombre, claro. ¿Sabes? Con las mismas mecánicas. Hombre, eso sí que hubiese sido un fallo. Es un atraso. Pero bueno. No. O sea, no pegaba. ¿No? Darle el sentido este que le querían dar, tipo narrativo, cinemático de Last of Us, y meterte a pegar hostias como panes. Que las das, también. Que las das. Sí, las das. Que las das. Pero. De otra manera. Está bien hecho. Claro, pero podrían. O sea, al final es eso. O sea, podrían haber hecho un Ubisoft con. Como viene siendo. Con sus Assassins. Pero no lo hicieron. Y la cuestión es que ahora. La cuestión es que ahora está viendo, es verdad, poco a poco esa tendencia que decía Álvaro. De que creo que sí que se está instaurando. No al ritmo que nos gustaría. Pero sí que se está instaurando. Ya por lo menos hemos tenido tres juegos que se salen. ¿Podemos decir que PlayStation 4 es la mejor consola de la historia? Sí, de momento es la mejor generación. Mejor consola de la historia, no. Con un catálogo de triple A que digas tú, ostras, sí. Bueno, yo es que lo veo de la mano eso, Claro, no, porque a ver, lo que hace grande la consola son los juegos, efectivamente, pero claro, yo claro. Veo más relevante otras plataformas en cuanto me refiero en cuanto a hardware y en cuanto a innovación en ese sentido que Play 4. Hombre, como triple SAS tienes Bloodborne, el Spider-Man. Ya está. Se acabó. El Last of Us 2. O sea, claro, yo sí, digo en generación. Yo digo como generación triple SA. A ver, ¿con qué lo vas a comparar? ¿Con los juegos de...? Yo claro, sí claro, que creo ejemplo. que esta ha sido... Claro. Sí, no. Hay que meter a Switch también porque... Hay dos, tres pepinos de Switch también en esta generación. Sí. Hasta hoy. Sí. Sí, estaba hablando todo este puto rato en mute. Me cago en Dios. Para el programa. Decía que la mejor generación puede ser. Y que hablamos de generación y no de consolas. Que digo. Claro. Que desde Xbox One hasta el lanzamiento de PS5 es realmente la generación de consolas. Los juegos que han salido ahí dentro, tanto exclusivos como multiplataformas, tanto Switch, como dices tú, Dimas. Yo pienso que sí que es la mejor. La mejor generación de. Está por ahí PlayStation 2, que es una barbaridad. De PlayStation 2. No, pero no. Pero en cuanto a innovación. A lo que se ha llegado en los videojuegos, pues mira, es que el programa de hoy, o sea, el podcast de hoy va de eso, tío. De hasta el. Es que hemos llegado ya a un nivel. Ha alcanzado el límite. Yo creo que de los todos los niveles. Es el límite. Pues de sí. La generación. Pero, no he dicho Red Dead Redemption, que telita también. Para mí es el segundo mejor juego de la generación. O el tercero. Claro, es que hay mucho esta generación. Y Breath of the Wild. os digo una cosa, yo el Red Dead Redemption 2 no lo meto ni en el top 5. No, pero eso, está, eso es que estás echado del podcast ya, Zeratul. Es más, lo utilizaría como posavasos para las visitas. No, eso ya te está flipando, ya te está flipando. Ahí te ha venido arriba. No, yo creo que es un pepino, es un pepino. Para mí es el segundo o tercer mejor juego de la generación. Puede gustar más o menos, puedes decir es más largo, más corto. A mí me pareció muy largo, pero sé ver la innovación y a dónde llega y, ¿sabes? Chico, guardarse estas cosas para el podcast de los mejores juegos de la generación. Sí. Que eso hay que hacerlo antes del lanzamiento de las nuevas consolas. Pero también os digo que, bueno, vosotros lo sabéis, que yo lo he dicho en este podcast, que yo el Red Dead Redemption le tenía ahí en plan de cuidado. No lo he jugado, pero no. Y yo ya lo he jugado y sí. Es un sit de manual, vamos. Eso es, era el mejor juego de la generación y con Breath of the Wild, los dos. Teniendo en cuenta, para mí también The Last Guardian, pero eso ya es una cosa más personal. Pero esos eran los dos juegos de la generación. Hasta que ha salido The Last of Us 2, claro. Que esa es la Trinidad. Para mí es la Trinidad. Y Bloodborne. Pero es que Bloodborne trasciende. Bloodborne va más allá de los videojuegos. Bloodborne es una religión. Ya no es un juego, es una religión. Ya, todo lo que haga From Software como que va enlazado. Es otra cosa. Sin contar indies, ¿eh? Claro, que no claro. Hemos hablado de... Wow, o sea, hay que hablar de indies. Nada, es todo eso ya para el podcast de los increíble. Mejores juegos de la generación. Sí, vámonos, que el Madrid está ganando, tío. Nada, si habéis llegado hasta aquí, los que estáis viéndonos, felicidades. Gracias por mantenerse pegados al... 3 horas y 4 minutos ya. Lo esperado. Cinemática del Death Stranding. Total. De esta también tiene que estar en ese programa, chavales. Que nada, si habéis llegado aquí hasta aquí y ya os habréis dado cuenta, si nos estáis escuchando los formatos de siempre, estamos haciéndolo en directo en Twitch. Veniros al canal de Twitch, hacernos follow, darle a la campanita para que os avisen de cuando empezamos a hacer los directos y seguidnos en Twitter. Igual que en Twitch, stayawake/ es venirse, que lo estamos haciendo en directo y es más entretenido si habláis con nosotros, ¿vale? Y nada, pues un placer. Un podcast de uno de los mejores juegos de la historia y de la generación. Probablemente. Ligerito. Al pie, al toque, mi rey. 3 horas y 5 minutos. Y ya nos vemos en el siguiente programa, chicos. Así que nada más, ¿no? Vamos a parar la grabación del podcast y estamos un minuto más aquí con los que estén online. Así que nos despedimos. Hasta la próxima, chicos. Chao.